Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo? Estamos escuchando Confesiones de un jugador. Cielos, oye, esto ha cambiado mucho desde la última vez que vine. Esto no, yo la última vez que vine aquí había gente, había público, estábamos en la SNAI, estaban los del mundo Bises. Bueno, el público está para verlo a ellos, pero... Bueno, ahora mismo... Me cuesta la soledad de nuestras casas. ¿Qué estás haciendo últimamente, señor Rosa? Criar y hacer despedidas de soltero. Uh-huh. Cosa muy compatible. Wow. Bien, bien. Bueno, Confesiones de un jugador número 63. Bueno, ¿cómo te ha ido la semana? Muy bien, muy bien. Estuve de festival el fin de semana pasado, que todavía no me he recuperado. Ya he dicho que nos fuimos de despedida de soltero y estuvimos por ahí haciendo escalandraca en Mojácar. Uh-huh. Gran sitio para despedidas y fiestas de guardar. Y muy bien, la verdad que he podido jugar poco porque hay un dicho que dice que hay que nadar y guardar la ropa. Pues ese fin de semana nadé y llevo guardando ropa ya todo el mes. Y lo que me queda. Por si acaso, ¿no? Bueno, bueno, entonces asumo que tú no vas a venir al Game Fest. No, lo asume bien. Bueno, el día 1 de octubre, Confesiones de un jugador estará pateándose el Game Fest. Vamos a estar, pues seguramente todos con nuestras camisetas de Pixel el Gato, así que si soy oyente y nos veis por ahí, no dudéis en saludar. Oye, ¿le ha conseguido SV su camiseta? SV está deseando tenerla, pero es que la voy a encargar la semana que viene. Es que decía que la necesitaba el sábado para una boda. Ya. ¿Tú alguna vez has ido a alguna boda con una camiseta de Confesiones? No, he ido con calzoncillo del ratón Mickey, pero no sería una mala opción. Yo le he dicho, yo además lo digo aquí en público, le regalo la mía, ya mismo. Para una boda le regalo la mía. Bueno, interesante. Limpia, es más. ¡Wow! Estamos salvados. Sin planchar. Hoy seguimos con las nuevas iniciativas de Confesiones de un jugador. ¡Oh! Hoy vamos a hablar de una página web que va a hacer lo imposible por proteger nuestros bolsillos de esos explotadores malvados. Yo lo poco que he visto, menos proteger mi bolsillo, ha sido terrorífico. O sea, si quieres proteger tu bolsillo, no mires esa página, tío. Bueno, www.huntgames.es. Ahora después tendremos tiempo de hablar de la página con Arzan, el principal promotor del invento. Luego también vamos a tener un especial de juegos en los que aparece la sinestesia. Vamos a hablar de ese efecto perceptivo que se llama sinestesia. Vamos a contextualizarlo. ¿Eso es como los documentales de la 2? ¿O no, eso es anestesia? Espero. Sí, cuando uno se duerme jugando. Bueno, y vamos a ver juegos representativos un poco que juegan con ese concepto de la percepción. No, chicos, no estáis en último nivel. Estáis en Confesiones de un jugador. Ni en redes. It's amazing. La neurona percibe... Dios mío. Dios, ¿cómo ha cambiado esto? Ya no, sí. Esto no puede ser. Vamos a emborracharnos. Hay que empezar a beber ya, porque si no... Bueno, pero... Vamos a darle un trago y antes de este trago hay un momento, Antonio, en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, qué estamos intentando bebernos y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en... 15 segundos y además en quién queremos cagarnos, que yo quiero cagarme en alguien. ¡Hasta ahora! Bueno, señor Rosa, es el momento de tus 15 segundos de gloria. De infamia. Bien, en un dechado de originalidad estoy feliz con mis BC. Sí, soy más cansino. Yo es que soy por venazo. Soy Assassin's Creed. Es Burnout. Más Effect. Y bien, pues ahora estoy con Witcher 2. Y PC. Pero PC multi. Juegos multiplataforma. Uh-huh. Bueno. El Witcher 1. Oye, una cosa. Dígame. ¿Tú te has dado cuenta de cómo ha cambiado el programa? Somos. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Somos esto no era... No, esto era un programa primero de Sonyers. Por completo. No, y de iPhone, iPod. Luego de repente, que si Android y Xbox. Y ahora acabaremos siendo programa de referencia en cuanto al PC. Mira, yo creo que si sacan una consola de Dora la Exploradora, a los dos meses nos la estamos comprando y estaríamos hablando de Dora la Exploradora durante semanas. Seguro. Porque, bueno, somos... pero lo que pasa es que lo bueno es que en el foro... o sea, es una cosa como que se contagia. Empiezan ahí a poner su articulico. ¡Oh, bueno, los mods! ¡Qué guay! Y ya enseguida, acto seguido, todos los foreros. ¡Ay, cocidos! ¡Me quiero comprar un nuevo PC! Y caemos todos como moscas. Pues ya está. He caído. Las bondades de Steam. ¡Viva! Sí, Spin Steam. Eso era el Carrascal. Cuando vino Bruce Springsteen. Bruce Spin Steam. El día que Salve Spin se ponga Steam, será... bueno. Spin Steam. El humor ha muerto. Sí, totalmente. Sí, bien. Sí. Bueno, pues el Witcher 1 estuve jugando bastante. Un juego profundo, bonito, divertido, precioso, maravilloso. Historia cojonuda. Pero tenía el 2 ahí mirándome con ojos cerdote. Y dije yo, voy a ponerlo un poco. La madre que lo parió. Es por probar, por ver las capacidades de mi nueva máquina. Por verlo, me cago en la madre que lo parió. ¡Qué pedazo juego! Y nada más que follar una vez, ¿eh? Si llego a follar más veces ya flipo. O sea, en el juego. Guapo. El motor gráfico de la hostia. El control, pues, mucho mejor que el 1. Porque este ya es más acción RPG, con lo cual es un poco más abierto a la gente con muñones como yo. Y nada, guapísimo. Pero tú, por ejemplo, a ver, The Witcher 1, te lo has dejado a media. Me lo he dejado a media, pero volveré. Te lo has dejado por... No, yo mi intención no era dejármelo a media. De hecho, tuve, pues le puse algún mod. Hay un mod que se llama Texture Mod, que le mejora las texturas y tal, y... Vamos, que hay tiene muchas cosillas. Uh-huh. Y el juego está bien, y yo estaba, pero es lo típico, que tenía ya el 2, y claro, yo estaba... Tú eres como Ravenflow, te has comprado un ordenador de puta madre y estás jugando juegos de hace 2 o 3 años. ¡No puede ser! Lo probé un poco. Y lo probé un poco y todavía sigo probándolo un poco. Hasta que me acabe, pero un poco. Bueno, entonces, a ver, ¿te enteras de la historia? Sí, hombre, hay cosas que... Pero, vamos, yo en principio sí me entero, porque la historia, o sea... Empieza así con una especie como de flashback. Uh-huh. Además, el comienzo está muy chulo porque... Una especie de interrogatorio, está el Witcher ahí en un calabozo y le interroga. Entonces cada preguntilla que le hacen, o sea, le hace una preguntilla y entonces hay varias respuestas. Entonces cada respuesta da lugar a un capítulo de historia que hace que te cuente un poco cómo ha llegado allí y tal. Y está, o sea, muy es como lo del cómic interactivo este de Mass Effect al principio, de Mass Effect 2. No, esto estoy hablando de lo que es la historia de esta parte. Ah, de lo de que es el juego. Sí. ¿Y eso ya hace que cambie todo? No, o sea, te explica cómo está el personaje ahí y tal. Luego sí que es cierto que conforme va avanzando el juego, pues tiene así como unos momentazos de memoria en los que recuerda cosas del primero. Entonces eso ahí, la verdad, que te pilla un poco con el culo torcido. En tu caso, pero tú te pones a pegar espadazos, te da igual. Sí. Da igual, que es muy jugable, muy disfrutable. De hecho, es posible que el tipo de juego del 1, o sea, que te guste mucho el 2 y el tipo de juego del 1 no te convenza mucho. Lo que pasa es que las comparaciones son odiosas. El 1 es un gran juego y merece la pena jugarlo, pues si quieres saber de qué va, qué va el rollo. ¿A qué nivel lo has puesto de detalle y de gráfico y tal? Pues está a configuración muy alta. Con la GT560 va de puta madre, sin ningún tipo de problema. Y luego, como tiene unas posibilidades de overclockeo, si le subía un poquillo la cosa, se podía poner en realista. Lo que pasa es que estábamos en agosto, septiembre, en Murcia. Tengo un ordenador nuevo. Mi habitación donde juego da a Poniente, que eso es así como decir, vivo en un horno, el infierno. Entonces me dio un poco de miedo. Pero vamos, que ¿pero lo has llegado a hacer? Sí, lo hice. ¿Y qué tal? ¿Qué? No, nada. Véndenos. ¿Cuál? No, no, cojonudo. ¿Cuáles son las bondades? Pero ese cojonudo, ¿qué quiere decir? Pues. ¿Qué detalles gráficos se ven? ¿Qué efecto hay así que diga, esto me conquistó? Todo, todo. Todo, es que todos los detalles, los árboles, la hoja, el césped, pues. Pero yo, por ejemplo, me acerco a un árbol y están todas las putas hojas del árbol, ¿o qué? Sí, y se mueven así y hacen. Estoy haciendo así con las manos para los que no oigan así como para arriba. Hacen abajo. El árbol, ¿no? Hacen el árbol, sí. Ajá. Y luego. Y luego, pues. Lo que son los efectos de magia y todo eso, ¿tienen algo así destacado? Todo. Todo. Todo. Todo, todo, todo, todo, yo quiero contigo todo. Todo. El máximo exponente gráfico es el culo de Trish y el chochete y la teta que sale casi al principio. O sea, ya con eso, dices tú, coño? No se puede llegar a más, sí. Guau. Wow. Sí, a lo francés. Eso dices tú, ¿qué me importa un capullo las magias, los árboles, las hojas y los pelos de los huevos del labrador fornido? Esto ya, o sea, no se puede llegar a más. Ok, pues ya está. Gran juego, historia absorbente. ¿Cuántas horas has jugado? Pues llevaré unas 3 o 4, a ratico. Entonces vas a ir a pasártelo, ¿no? Sí, sí, voy a intentarlo. Yo lo que pasa es que, bueno, ya sabes los que no oyen que yo hablo más que juego. Ya. Y luego lo que son las misiones. ¿Cuánto te puede durar una misión? Pues lo que pasa es que es como, por ejemplo, Fallout. Tú tienes una misión principal, pero luego tú estás, por ejemplo, estás en un poblado y ahí, pues a los tontos te salen 4, 5, 6 misiones secundarias. Entonces depende, si te quieres poner con la misión principal, pues sigue. Si ya te quieres ir desviando... La pues misión principal es follarte a todo lo que se mueva, ¿no? Sí, bueno, esa es implícita. O sea, esa no te la pone por escrito, pero vamos, de momento... No. Y lo que pasa es que tiene novia, el muchacho. Entonces... Oh. Pero bueno, algo que era seguro. Y recomiendo, Arzan tiene unas cuantas fotos ahí en su Steam de los momentos más interesantes. Alguna que se le iría la tecla porque sale ahí peleándose, eso no, pero hay otras de tema que entiendo serían las que quiso hacer de verdad. Ok, ok. ¿Puede grabar en cualquier momento? Sí, es una de las grandes cosas que tengo. Bueno, casi en cualquier momento. O sea, si estás en medio de una batalla y tal, pues no. Pero vamos... casi en cualquier momento y tiene puntos de control bastante, o sea, es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me motivan para jugar, porque yo a lo mejor estoy jugando y de repente se despierta mi hija o cualquier cosa o tal, pues lo mismo tengo que dejar la partida en un momento que no es el más adecuado. Entonces ese tipo de cosas hacen que un juego que sea profundo pero que lo pueda disfrutar, aunque sea en fascículo. Okay, no es lo mismo que sentarse de una y ponerse a tope, pero bueno, menos ¿y da... cómo cojones te planteas tú volver a The Witcher 1 después de pasar por esto? Pues que igual, yo también lo he visto con, igual, y me parece alucinante. Igual que me planteo jugar al Mass Effect. ¿Tú te crees que al Mass Effect 1? Voy a jugar al Mass Effect 1. Voy a conseguir un setback. Luego voy a jugar al Mass Effect 2 y para tener mi personaje de puta madre para el 3. Si ¿tú te lo crees, fuese, verdad? Si esto fuese cuanto cabrón, ahora se vería un Xiaomi. Sí, pues exactamente. Bueno. Pero que merece la pena ser jugado. Merece la pena ser jugado. Y okay. No compréis el 2, compraros el 1. Y después ya, porque si no, es que la tentación era muy grande. Ya. Bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué ha pasado? He oído por ahí que han vuelto los Pink Days. Me cago en la madre que parió a los Pink Days. ¿Qué han vuelto más fuertes que nunca? Bien, resulta que los de Nvidia, que nunca está el nombre mejor elegido, porque ahora tengo una Nvidia que la madre que los parió, ahora han decidido que si te compras una Nvidia GTX 560, que es la que yo me compré para mi ordenador, te regalan un código de descarga de Arkham City, del nuevo juego de Batman. Juego que yo ansío como friki de los cómics y me cago en la leche. Además que yo me he comprado la tarjeta justo en el tiempo de promoción, pero solo esa promoción solo está en algunas tiendas, que eran APP, PC Componentes... Cool Mod y había otra más que no me acuerdo. ¿Y eso cómo lo van? ¿Eso luego cuando esté te lo te avisan o algo? Porque no. Creo que se va para noviembre o así. Sí, yo creo que lo que te dan con la tarjeta es un código de descarga que para que tú lo metas en Steam como si fuera un pre-order. Tú lo metes ahí, cuando supongo que cuando esté, pues te lo podrás bajar. Bueno, y joder, qué putada. Pues pero sí. ¿Eso estaba ya vigente cuando te compraste? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no, o sea, yo no he visto desde cuándo ha empezado la ESA, pero yo creo que está todo septiembre. Vaya, vaya putada. Bueno, pero de todas maneras, también estuve mirando y, por ejemplo, miré en una de las tiendas que estaba en la promoción y la diferencia que tenía mi tarjeta con respecto a, con respecto a ese sitio, con donde yo me la había comprado, eran unos 20-30 euros, que al fin y al cabo... Estabas pagando el juego. Solo miré en uno, no quise mirar más por no llorar. Y ahora, por ejemplo, ¿dónde te lo comprarías? ¿En qué formato, en qué sistema te lo comprarías? Pues en el que esté más optimizado. Supongo que... No lo sé, no lo sé. Depende. Cuando... Hombre, en PC pues no me desagrada. Okay. También lo que pasa es que según las condiciones físicas de la casa de uno. Yo, por ejemplo, la Play la tengo en el salón principal, con lo cual puedo jugar en menos ocasiones que el PC, que lo tengo arriba en una habitación. Entonces, pues me permite escaparme un poquillo más. Y la Xbox ya sabíamos que, mi Xbox que está... no se puede utilizar. No, no. Mi Xbox no se puede utilizar hasta el invierno. Hasta el invierno, que es cuando me puedo poner los auriculares. En verano dan calor los auriculares y con el sonido que hacen los ventiladores, porque esos rotos que tengo... Para que no lo sepa, tu consola se rompió, le salieron las tres luces rojas, estaba fuera de garantía y un tipo le puso ahí como tres o cuatro ventiladores. Sí, sí, me dijo, dice, no te van a volver a pasar las tres luces rojas. ¿Y qué razón tenía el payo? Porque como ya lo enciendo... O sea, el tío lo clavó, desde luego, vamos, dice, garantía, sí, sí, todas las que quieras. No lo puedo, o sea, no la puedo encender. Te necesito, pues, poner unos auriculares. Y claro, ahora mismo hace mucho calor, pues. Bueno, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues he cumplido una especie de deuda histórica. Porque, bueno, uno, ya ven cuando salen algunos juegos, que a lo mejor pues son interesantes, pero porque se le juntan con otros juegos que le parecen más interesantes, o por falta de tiempo, por tal, pues no lo llega a probar y no... Y entonces hay dos juegos que me lo he comprado en PC porque ha salido una oferta de estas de Steam, que es el Mirror's Edge, por 2,5, que es uno de esos juegos que siempre me ha parecido interesante, que siempre he estado a punto ahí, que estaba ya 9, 10 euros por ahí, sí. 10, 15... De eso que dices tú, ay, me lo voy a comprar, pero bueno, más adelante. Bueno, pues por fin ha caído. Y otro es el Darksiders, que salió junto con Bayonetta, que es GOTY total. Y Dante's Inferno, que es menos GOTY. El Darksiders, que está muy bien valorado por la gente que lo ha estado jugando y tal. Y entonces los he pillado ahora, pero hace muy poco. Apenas he jugado. He jugado, si acaso, más al Mirror's Edge. Y nada, bueno, yo ya en su momento jugué a la demo y tal, y me parece un planteamiento muy interesante. Ahora, jodido de controlar de cojones, pero bueno, es cuestión de practicar. Es aguantar el tirón. El momento más difícil en Mirror's Edge, que yo pues me lo ventilé en su día, es un momento, creo que en el tercer nivel, que tienes que subir una pared, que hay un hueco de un ascensor. Mira, no había manera. El resto del juego... Es eso, un juego de plataforma en primera persona, combinado con escenas de acción, además con unos tonos cromáticos pues muy particulares. Sí. Eso cuando estuvimos el otro día en la snack, salió el tema de Mirror's Edge en la comida, cuando fuimos con los de Mondopixel. Y te digo una cosa que dijo uno de ellos, creo que fue Adonis, que le resultaba interesante de este juego, que era, bueno, Adonis no era el otro, Javi Sánchez. Bueno, uno de ellos. Que decía que una de las cosas buenas que tenía este juego era el cambio de tonos cromáticos. Que estamos acostumbrados a los juegos marrones, de los cuales, pues por ejemplo, Fallout, uno de mis juegos favoritos, es marrón a tope. Que, pero bueno, entiendo que el marrón va con la ambientación de ese juego. Y que también era pues un toque de originalidad. Y que posiblemente volvería. Mirror's Edge, que pegó un palo gordo en su momento... Esto es un juego eso, que además es que tiene esos tonos cromáticos tan blancos, tan claros, que combinan con el azul del cielo, y luego con zonas rojas que te van indicando el camino, y además es todo en un entorno pues muy frío, pues eso, una sociedad en la que pues todos son borreguetes y quedan unos pocos rebeldes. Más o menos como Confesiones de un Jugador. Oh, yeah. Sí, pero el día que tenga yo que soltar por un tejado, se acaba Confesiones de un Jugador. Por mí seré el señor rojo. O sea, en el asfalto será el señor rojo, estampado contra el suelo. Sí, sí. Bueno, ¿y esto con qué se juega? En PC. Pues se puede jugar con el mando de la Xbox sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Supongo que también con cualquier otro. Pues, pero tú lo mando. Jugaste con el mando, ¿no? Yo sí. Yo es siempre que intento que sea con el mando, excepto en algunos juegos que a lo mejor pues sea más cómodo con el ratón. Pero siempre que puedo, pues juego con el mando. Y muy bien, lo que pasa es que me pego cada opción. Me pego cada opción impresionante. Me resulta jodido. Pero bueno, es que acabo de como que de salir del huevo. Además, luego ahí, esto yo lo jugué con logro y tal, en la 360. Y incluso, bueno, este juego básicamente es plataformeo y un poquito de acción en ocasiones. Bueno, pues dentro de la acción, tú puedes pasarte el juego sin haber disparado una pistola en ningún momento. Porque a los enemigos le puedes quitar el arma y disparar, ¿no? Pero eso lo puedes hacer en unas cuantas ocasiones. Pues hay un logro que era pasarse el juego sin matar con un arma de fuego a ningún enemigo. Y lo hice. ¡Oh, cielos! Es el puto Solid Snake. Ya. Luego le iba haciendo ahí las tijeras esas. Pero típicas con las piernas. Ulepe, le diste caña al juego por lo que veo, porque vamos, eso. Sí, yo me lo pasé. No es un juego muy largo, pero hay que aguantar el tirón. Es que es jodido, aguantar el tirón, pero tiene algunos momentos muy específicos sensacionales. La primera es que saltas de una grúa ahí y de edificio a edificio, ve la calle por abajo. Es que el punto de vista es muy guapo. O sea, porque mira que estamos acostumbrados a juegos en primera persona, pero yo no he visto ninguno que sea como este. Claro, porque es, o sea, ves en todo momento la interacción de las manos con el entorno. Porque muchas veces es primera persona, tal, pero no más que vemos la pistolica o la mano que coge la pistola y poco más. No, pero aquí, por ejemplo, te caes, aquí, te tropiezas, sube, sí, ves la mano pierna. Que se está apoyando para levantarse. Es muy realista ese punto de vista. Yo entiendo que no es para todo el mundo. A Pedro recuerdo que este juego le encantó. Sí, me acuerdo. Estaba flipadísimo y se lo pasó. Pues nada, este juego lo pasa, se pegó un bacatacazo comercial de cojones, no vendió un pijo. Lo que pasa es que dicen que ahora los de Battlefield, que son los que lo han hecho. DICE Entertainment. DICE Entertainment, eso, que como están haciendo el Battlefield 3 y tal, que tienen un PC, una especie de acuerdo de que si la cosa va bien sacan el Mirror's Edge 2 porque como que lo tienen como criatura suya propia y tal, y a ver si lo... No lo sé. Bueno, a ver. Bueno, este juego ya estuvo a 2,5€ en la oferta esa del día de Steam, pero en la página de Origin, de EA, está a 4,95€, que también es un buen precio. Sí, y luego también en MediaMarkt, que en formato físico se puede encontrar a 10 pavos sin problema. Y está bien. A 10 pavos, pero tienes que saber dónde te metes. Pues eso, en un juego que se ve en primera persona, pero que es plataformeo y resistir el tipo... Y entender que hay algunas zonas muy específicas, aunque te puedas pasar un nivel después de un par de intentos, hay algunas zonas muy específicas que eso que vas a tener que repetir a lo mejor 10 veces porque, por lo que sea, tus capacidades no dan para que tú subas por ese puto ascensor de los cojones. Pues sí. Pero bueno, Darksiders, ¿dices que lo has probado? Pero no como para hacer una evaluación. ¿Sabes que dicen que Darksiders tiene la primera peor media hora de los últimos años? Pues yo he de decirte que la primera peor media hora de los últimos años me ha parecido la gloria bendita comparado con la de los petardos esos de juegos que me dejaste. Legendary. Estaba viendo Legendary, o sea, al principio es como en Nueva York, una gran ciudad ahí, un rollo mitológico, monstruos pegándose y hostia, y yo decía, joder, es que comparado con Legendary, si esto es la re hostia. Es que también va de rollo ese, de el fin, está llegando. Pero a mí no me ha parecido tan mala, de todas maneras... Y gráficamente, ¿qué tal rinde esto en PC? Muy bien. Yo no he probado la versión de consola, pero las fotos yo lo veo igual. O sea, no puedo opinar, pero bastante... Sin problema. La versión descargable lleva la banda sonora y lleva una especie de cómic en PDF en inglés. ¿Eso es la versión que te compraste tú? Sí, Steam, sí, que estaba por 5 euros. Y nada, no está mal. Pero bueno, ya hablaré cuando ves que no he jugado lo suficiente. Pero vamos, creo que. Además, por lo que tengo entendido, se le encuadró con Bayonetta y con Dante's Inferno como un God of War más tal cual, pero no tiene nada que ver, mucho menos eso. Esto salió en un mes de enero, en una época de esta, después de los Reyes, que no hay ningún juego de ningún tipo, y a mucha gente Creo que también eso le hizo ganar un protagonismo ahí interesante. Eso y Madureira, que sin embargo, Joe Madureira es un gran artista y dibuja de puta madre, pero a mí sus diseños particulares para este juego me parecen de los más convencionales. El cómic pone Joe Madureira y pone abajo, writer, escritor, y lo dibuja otro payo, que dibuja igual. ¿Qué dices? Sí, no me jodas. Yo decía, hostia, un cómic de Joe Madureira, voy a verlo. Y Joe Madureira, es que recuerdo eso, en el número, del número 300 y pico al 320 y algo de la de Uncanny X-Men, eran de Joe Madureira y implementó el estilo manga al cómic americano y combinando, pues eso, con personajes carismáticos como Tormenta, Pícara, y era súper chulo. Y luego ya el tío, en cuanto ganó un poquito de protagonismo, se montó su propia empresa, hizo el Battle Chasers, lo hemos comentado alguna vez en el programa. Sí. Pero eso, yo qué sé, luego el juego en realidad, pues combina el género del beat'em up con un poquito de voy ganando nuevas armas, nuevas capacidades que me permiten avanzar y como si fuese un Zelda. Eso es lo que te iba a decir, que la gente, porque a primera vista parece un God of War normal y corriente, pero es la gente que lo ha jugado más, un God of War. Exactamente, que lo compara más con los Zelda que con otro. Entonces, yo he repartido un par de opciones por ahí por Nueva York, pero no he hecho más, entonces no puedo hablar. Ya. Y fíjate, y estamos hablando, hay que ver, qué poco profesionales. Bueno, y he estado jugando a otro beat'em up. Cagarme en Markiplier y en su puta madre y en la y en todo. ¿Pero estaba hablando del podcast de Markiplier o no, de la revista? El servicio de suscripción. ¿Alguna vez has escuchado el podcast de Markiplier? No. ¿Solo se salva Isaco? No lo he escuchado, no puedo. No, a mí las revistas no me. Hombre, a mí me gustaba mucho más el Superjuego Stream o Diech, pero de lo que hay. Es lo más legible. Sí, sí. Y que no dos, significa. Y por que... dos pavos, bueno. Sí, sí, quiero decir que una. ¿Y por qué te has cagado en ello? ¿Qué ha pasado? Bien, pues hace cosa de un año salió una bonita oferta. O sea, sale Halo Reach. Oh, Halo Reach, super lanzamiento. Tal cual, went in coin for tal. Bien, pausa. Vale. Pausa. ¿Lo has jugado? Media hora. Bien. Pasa por la verdad. Quito la pausa. Sí, es de esas cosas que se me rompió la consola en aquellos tiempos, entonces ya con los ventiladores era Halo Helicopter. Entonces no era plan. Bien. ¡Guau! ¡Ha salido de puta madre! Bien. Oferta. 2 años por 44 euros, me parece que era. Suscribirte durante 2 años y te regalaban el Halo Reach. Y dices tú, coño, a ver las matemáticas. ¿Y por 40 pavos? Sí, dices ¿esto tú. ¿Esto es de loco? No, dices, hostia, esto es impresionante. A ver, haces tus cuentas y dices, ¡buah, claro, esto, se han vuelto locos! 2 por 24, ya tenemos 48. Sí, ¿no? Tío, exactamente. Dices, se han vuelto locos, llamo, a que no me lo quiten. Bien, llamo. Hola, sí, ya pasó en una ocasión que daban el Call of Duty Modern Warfare 2. Sí. Y lo intenté. No, pero ya no nos queda, tenemos el Lego Batman. Bien, en esta ocasión pillé Halo Reach. Bien, ahí todo el mundo en la red flipado. Estamos jugando al Halo Reach y yo diciendo, bien, me va a llegar enseguida. Bueno, como si yo estuviera abonado al Live, pero a lo mejor me lo hubiera pensado. La gente ahí, ¡ah! Bien, pasa un mes. Me llega la revista. Ah, mira, bien, la revista. Paso otro mes. Me llega otra revista. Ah, mira, qué bien. Paso otro mes. Oye, el Halo Reach, yo creo que aquí daban. Era el Halo, no sé, me creo. Paso otro mes. Bueno, me llegó el Halo Reach a los 6 meses. Cuando ya estaba en Platinum, casi, o en Xbox Classics o lo que sea. Tal, llegó, pero bueno, llegó. Aparte, cuando yo me hice socio, cuando me hice suscriptor, me decían, es que son versiones de evaluación, no son versiones. Entonces yo me pensé, me va a venir ahí un sobre cutre con un disco. No, pero he de decir que me llegó bien, con su caja, o sea, solamente pues pone una etiquetilla detrás en donde está el código de barras que dice que es una versión que es de... Vamos, que no se puede vender. Bien, vale. Bueno, uy, me falta por venir una revista este mes. No sé, qué raro. A ver, voy a llamar al servicio de suscripción. Ah, es un 902. A ver, hago cuenta, joder, si es que me sale más caro llamarles que esperarme. Bueno, voy a esperarme a ver si... Uy, no me viene tampoco esta revista. No sé, voy a esperarme. Bueno, a las 3 o 4 revistas... Oiga, que es que no me llegan. Ah, vale. 3 o 4 revistas que no te habían llegado. Que no me habían llegado. Bueno, yo llamo, porque es que para una no va a llamar. Porque es que un 902 es que por nada que te pongas, es que te cuesta. Le dices, pues que para eso voy al kiosco y me la compro. Bien. Llamo. Ah, bueno, a la semana o así me llega un paquete con las tres, cuatro revistas que me faltaban y tal y que cual. Vale. Al mes siguiente me llega la revista. Digo, hostia, digo, se ve que había un error porque comprobaron, ¿es su dirección esta? Sí, a ver, bien. Es un error, tal. Viene la revista, digo, de puta madre, bien, tal. Empieza a faltarme otra revista, empieza a faltarme otra revista. Y digo, me cago en la hostia. Digo, y yo ya diciendo, esto es un vecino cabrón que me las quita. O el payo que no, bien, yo qué sé, no sé lo que era, tal. Bien. Agosto. Mes de vacaciones, sin Bien. venirme ni una revista. Y yo esperando porque digo, bueno, ya llamaré y me las mandé. Un payo se presenta a las 8 menos cuarto de la mañana en mi casa, después de que mi hija ¿Cómo? se despertara cuatro veces esa noche. Y mi mujer, ¿esto qué es? ¿Esto? Y yo me cago en la hostia, voy a me quedar tal. ¿Revista Marca Player? Hijo de puta. Bien, me la echa en el buzón. Bajo. Y bajo, claro, para que no me la robe el vecino. Digo, encima me mata a las 8 menos cuarto para que me la lleve, se la lleve el vecino. Bajo, la cojo, tal, bueno, la dejo por ahí tirada, me acuesto, y a la cría llorando, despierta, tal, y a las 8 de la mañana, a las 8 me. Total, que si fuera siempre así de puta madre, porque a esa hora yo estoy ya despierto para irme a trabajar. O sea, para que me la lleve y de puta madre, bien, vale, pasa eso. Bueno, fin de agosto, todavía estoy en mi mes de vacaciones. 2 días antes, a las 8 y 10 de la mañana, me cago en la hostia, ¿esto qué es? Despierto las legañas, está otra vez la puta revista Marca Player, me cago en la madre, sí, prefiero que no me la mandéis, hijo de puta, prefiero que no me la mandéis, bien, la cojo, está, y digo, ya está, ya, pa, pasa de castaño oscuro, cojo el teléfono 902, me da igual, como soy tan chulo, un 906 voy a poner, para que me cobren más, para cagarme en su puta madre, 902. Pim pom, pim, pim, pum. Hola, bienvenido al servicio de suscripción. Si quiere usted hablar sobre no sé qué, pulse uno. Si quiere usted hacer un sacrificio a los dioses, pulse dos. Si quiere usted. Venga, si quiero, pero ¿cuál es, coño? El 3, venga, plum, el 3. Tin ton, tin, tun, tun. 1 minuto, tin ton, tin. 2 minutos, tin ton, tin. Plum, tu. Cuelgan. Me cago su. 902. Que no es que cobren mucho, pero cobran. Bueno, habrá sido un error del sistema. Llamo otra vez, otro minuto. Me cuelgan. Ya por fin Pero con. hijos de puta. Sí, es que te las cuelgan, te cogen y te cuelgan. Bien, por fin consigo hablar con una tía. Hola, servicio Tascua. Hola, mire, es que me ocurre esto, que es que me quiero quitar la suscripción. Y tal, porque es que, mire, es que no me llegan las revistas y cuando me llegan, es que le dije, igual que estoy contando aquí, hostia, que estoy un mes de vacaciones, me viene el payo a las 8 menos 10 de la mañana, para eso salgo yo al kiosco, me lo compro cuando me salga de las pelotas. Hijos de puta. Entonces, cuando. Ah, pero, a ver, ¿cuál es su dirección? Hola, sí, me vivo en tal, tal, tal. Ah, a ver, ¿y su nombre? Sí, ah, usted, ah, hola, venga, tal. Y pasan los minutos, y pasan los minutos. ¿Y qué quiere hacer? Bueno, pues nada. Digo, a ver, digo, ¿cuánto me queda de suscripción de esto? Dice, ¿su suscripción ha acabado ya? Digo, ¿cómo? Digo, sí, hace un año. Dice, sí, su suscripción es de un año. Digo, ¿cómo que es de un año? Digo, yo me suscribí por 2 años, que pagué 40 y tanto en la esa de Halo Reach y tal. Ay, espera un momento. Tin, ton, tin, ton, tun, tin, tun. Yo mientras con el micrófono ahí inalámbrico, buscando la revista del Halo Reach para ver pues, de qué me era toda esa historia. Ah, sí, es verdad, usted tiene 2 años. Ah, vale, gracias. Bien. Pues nada, no, que me quiero borrar. Ah, pero bueno, y eso tiene usted dentro de un mes que volver a llamar. Como que ¿Cómo? dentro de un mes que tengo que volver, si yo me quiero borrar ya, no dentro de un mes. Sí, pero es que tenemos que hacer la cuenta del dinero que le tienen que devolver para devolvérselo y tal. Digo, pero seguro que me lo van a devolver, pues yo viendo yo cómo iba el pampaneo, digo, lo mismo luego, me borran y se quedan las perras. Digo, me devuelven seguro. Sí. Ah, vale, venga, bien. Pues nada, me quiero borrar. Vale, pero ¿desde cuándo? Pues desde ya. Bien, está. Bueno. Venga, pues. ¿Y por qué quiere usted borrarse? Pues porque lo estoy diciendo, no me llegan las revistas. Encima, cuando me llega el payo, me llega a las 8 de la mañana. Ah, vale, venga, pues está. Y digo, oiga, digo, la cuenta yo ya me la sé. Si han sido han sido 40 y tanto y ha sido un año, pues serán 20 y tanto. No, Una hombre, es que puta esto tiene regla que. de Es que el sistema va así, yo, pero el sistema es una puta mierda. El sistema es una mierda. Y me tienen aquí con el teléfono pegado todo el rato. Bueno, total. Ya termino de suscribirme. Digo, ah, digo, por cierto, me falta la revista, que ya se lo había dicho antes. De tal mes y tal mes. Ah, ¿las quiere? Pues hombre, pues si me las han cobrado, ¿cómo no las voy a querer? Venga, tal, bueno, vale, tal. Termina la cosa con que yo ya estoy borrado de la suscripción. Sí. Con que dentro de un mes tengo que volver a llamar o mandar un correo. Que mandaré el correo, se lo pasarán por los huevos para que llame y seguís cobrándome. Pero bueno, yo el correo lo tengo con su referencia y toda la hostia. Entonces. Y que el tipo de la revista va a venir a una hora que le parezca bien, sin esfuerzo, sin cansarse, a traérmela. Vale. Puesto a elegir, ¿qué prefieres que... ¿cuándo prefieres que venga? ¿A las 12 de la noche o a las 8 menos cuarto? A la hora que vino también estaba bien. Total. Vale, borrado, digo, ya está, tomas por culo. Además del mosqueo que yo pensaba, digo, me quito la suscripción y yo pues me la sigo comprando, porque yo qué sé, son 2 euros y no sé, pues también se puede sacar el Google. Cuelgo el teléfono, 18 minutos para decir, señorita, las revistas no me llegan. Ah, no le llegan, sí, por eso que quiero borrar. Ah, muy bien, ¿cómo se llama usted? Felipe Gómez. Ah, vale, muy bien, venga, ala, hasta luego. Ya está, eso, 2 minutos, 3, no, 18 minutos. Vaya. Sumados con los dos de antes y el otro de antes, 21 minutos a 9.02 para decir que me quiero borrar y que me manden 2 revistas que me faltan. Bien, pasa la semana y un día de esos de, ¡oh, mi hija se ha despertado 5 veces esta noche! ¡Oh, me he despertado a las 7 para irme a currar! ¡Oh, bueno, he salido a las 3, he comido, voy a dormir un poco a las 4 y cuarto! Mi hija durmiendo, ¡bien! ¡De puta madre! ¡Viva Dora la exploradora que ha hecho que se duerma! ¡Vamos a dormir! ¿Quién es? ¡Marca Playa! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Bien. Ese ser infame, el repartidor de Marcabella, jamás va a pisar mi casa. Espero. Y ahora, dentro de un mes, tengo que mandar un correo para que me den el dinero, que todavía me lo veo, que va a venir. Bueno, viniendo por Marcabella y la madre que lo parió. Bueno. He de decir que la revista no me parece mal, ¿eh? Eso es. O sea, tiene sus partes que me gustan más y sus partes que me gustan menos, pero el servicio de suscripción es atroz. Y si ponen ofertas de esas, te regalamos no sé qué, no sé cuánto, sí, que sepas que no te va a llegar la revista. Y si te llega, te vas a despertar ahora intempestivo. Mira, si te la tienes que comprar, te la compras en el kiosco y te gastas las perras en... Si piensas fríamente, dices, joder, me han regalado un juego que en su momento... Pero la revista no la has disfrutado cuando tenía que llegarte. Es que cágate, es que la semana pasada fue cuando me llegaron las que me faltaban y pone... guía sobre el catálogo inicial de la consola que va a salir el mes que viene, la Nintendo 3DS. Digo, no me jodas, con todos esos grandes títulos. No me lo leo ya. Con todos esos grandes títulos que nunca salieron. Pero es que no me lo voy a leer ya. O sea, yo esas revistas me he leído nada. Me he leído por... Antes decíamos cómo ha cambiado esto y tal. Nosotros no nos hemos comprado una 3DS. Tiempo al tiempo. Cuando hagan la revisión. Sí. Con el segundo, la vista, sí. ¿Qué? Tú imagínate que te dicen. Yo la vista bien, no llevo gafas ni nada. Te imaginas que te dicen los de Sony. Oye, mira, que os vamos a mandar unos juegos porque nos gusta cómo lo analizáis en confesiones de un jugador. Así. Sí, imagina que están borrachos ese día y dicen. Venga, tenéis aquí 10 títulos de puta madre. ¿Te compras la vista? Que me la manden ellos. Si les gusta cómo analizamos las cosas. Bueno, tiempo a tiempo. No, la verdad es que me permitiría jugar cagando. Que ahí en ese espacio de libertad sí puedo cagar. O sea, claro, porque y con jugar. El iPod no puede jugar. Sí, ya. Pero ya... No, y con el Android tampoco. No es lo mismo. Porque ya los tiene. Sí, pues básicamente. Bueno, ¿qué estás comiendo? Galletas saladas y jamón... No, bacon ham lays. Barbecue ham lays. Y cerveza especial ámbar. Especial... Esta es una cerveza para celíacos. Sí, efectivamente. Es una cerveza que no está mal. La ámbar es de Zaragoza. Mandamos un saludo a los zaragozanos. Infosicados. Sí, y coño, ya Tyler. Yo no sé de dónde es nadie, tío. Yo tengo un descontrol con mi cuerpo y mi mente. No sé dónde es nadie. Yo los pongo todo en Madrid y en Galicia. Y en Valencia. Pues hay en más sitios, pero es verdad que tenemos... No, pero los valencianos los pongo en Galicia y los galicianos... No tengo ni idea de dónde es nadie. Soy desastroso. Perdón. Bueno, tampoco tienes que saberlo todo. Yo sería un buen repartidor de Marcaplayer, porque yo voy a la revista a otro lado. Claro, ¿dónde está tu hija? ¿Eso lo sabes? Sí. Bien, está por ahí de paseo. Ya está. No necesitas más. Bueno, ya está, bien. ¿Has escuchado música? Seguro que en esta semana has tenido tiempo para escuchar muchas cosas en Radio 3. Sí, he escuchado Carne Cruda, que es un programa que ponen de 2 a 3. Que lo suelo escuchar porque cuando salgo del trabajo a las 2, algunos días, pues lo escucho de camino a casa. Y además, bueno, yo soy maestro. Y esta semana hicieron un especial sobre educación que me pareció fabuloso, fantástico. Carne cruda, educación. Sí, pero mira, en plan eso contra... me suena tan abominable como videojuego y sinestesia. No, tanto no es. No, pero que, o sea, es un programa que suele llevar invitados, un poco así, rollo contracultural. Lo mismo te viene un tío un día presentando un cómic. ¡Oh, no, por favor! Pero a mí me tiene un tío presentando un cómic un día, que otro día otro presentando una película, otro día un tetrapléjico que ha estado viajando por todo el mundo. O sea, son cosas... Hay días que te mola más porque los invitados, pues te mola más el tema. Un día fueron unas porno terroristas. ¿Y a qué se dedican las porno terroristas? Pues a reivindicar el sexo como algo abierto y guay y maravilloso. Entonces hacen actos tan peligrosos e insospechados como irse a un campus universitario y hacerse un dedo en medio de un parque. Ajá. O hacer performance con una cabeza de cerdo y un chorizo en la boca y el chorizo se lo meten en el chocho. O sea, es un programa muy interesante. Nunca te sabes lo que te puedes encontrar. Pero ese día fue de educación. Y estuvo muy bien. Luego, pues se puede descargar el podcast. Digo, para los que sepan, ay, es que ¿cómo es eso de Madrid, de los profesores, de los maestros, de esa historia? Si quieren saber la verdad, escuchad Carne Cruda, amigos. Por lo menos ese día. Otro día, ya lo conté por ahí. Oh my God. Y he intentado escuchar lo del Tokyo Game Show que participaron Darkseid, que participó Victorino, pero no he podido todavía. Yo lo he escuchado. Yo es que estuvo como, muy bien, muy bien. Tengo entendido que estuvo muy bien, pero y tengo que escucharlo, pero es que no he podido. Si no lo habéis escuchado, vamos, tenéis 2 horas y media de material interesante, en la que al principio, es verdad que Darkseid y Victorino, pues todavía no les preguntan demasiado y eso, pero luego, sin embargo, acaban ellos mandando y meándose en quien a mí me gusta que a mí me gusta el anuncio. Un podcast con Salvador Murciano, confesiones de un jugador, sale. Es de soy de Valencia, Victorino de Madrid. Pues bueno, pero yo decía, ha hecho pijo. Pero es que no tenemos que ir nosotros siempre, coño. Si son gente del equipo y gente de la casa. Vamos, y si era que nos controlan, joder. Por eso, ya es que además, nosotros, el rollo japonés, nos gusta lo justo. Ellos son la gente que nos pueden hablar de esos temas con mayor propiedad. Y lo hicieron de puta madre. Y luego también... Tengo que escucharlo, joder. Conocimos en ese programa a gente interesante. Que ya veremos a ver si en algún momento nos cruzamos camino. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya está bien. Bueno, ya me queda a gusto. Bien. Ravenflow, ¿has jugado algo que te haya dejado tan relajado como a mí después de cagarme en todo? Bueno, estás jugando a propuestas interesantes. Además... ¡Ay! No me lo digas. ¿Un Dual Stick Shooter? No. ¿No? ¿Hannah Montana? No. Cielos. Déjame que revolucione un poco el concepto. Esta semana he estado jugando a juegos que combinaban... Precisamente jugaban con el rollo este que llevamos hoy, o sea, tú no, de cagarte en la puta, pero sin embargo, sí que pues Darkseid y Efling nos van a traer el rollo ese de juegos con estilo, en los que los sentidos y un poco pues los estímulos visuales que presenta el juego en la pantalla... Follar, ¿no? Los sentidos, los estímulos visuales, tetas, culo, follar, juego. No. Bueno, ahora después podréis escucharlo. Paso de echaros el rollo ahora porque el señor Rosa no me va a dejar. Así que voy a hablar directamente de los juegos como sí. Y tal cosa. Y ya después contextualizo. A ver, juego. Beat Trip Beat. Ay, ese he jugado yo. Beat Trip Beat es un juego que, bueno, está hecho, desarrollado por Gaijin Games. Y que está disponible pues en iPhone, está disponible en Wii, pero vamos, yo lo he jugado en ordenador, en Steam, que recuerdo que estuvo a 2 pavos en una oferta y me lo compré. Y me lo compré junto con Beat Trip Runner. Parece ser que todo esto de los Beat Trip es toda una serie. Sí. Y de hecho está Beat Trip Beat, Beat Trip Core, Beat Trip Boy, Beat Trip Runner, Beat Trip Fake. Beat Cristal, Beat Amarillo, Beat Naranja, Beat Trip Beat. Beat Trip escribe vale. Fino, Beat Cristal bueno. Escribe normal. Beat Trip. Bueno, este chiste solo lo han entendido los viejos. Ya, pero bueno. Beat Trip Beat. Esto es como lo de Telecinco. Beat Guay. Beat Corazón. Beat Noche. Beat. Este es Beat. Beat. Bueno, los de Gaijin Games querían coger conceptos antiguos de diferentes juegos y tal. Y básicamente, a partir de eso, y a partir de una estética pixelada, rediseñar juegos, contando también con el tema este de beat. El tema del beat es un juego de palabras con beat, que es, pues eso, latido, sonido. A ver, es verdad que beat es mordisco, pero el beat típico, que es el jueguecillo ese, ¿no? Te lo ponen así porque, claro, también como los muñequitos y la estética es muy pixelada, se supone que funciona pues no con mega, sino con bit. Entonces, ese es el rollo, ¿no? Entonces, es partiendo de la base minimalista esa. Intentan recrear conceptos de los 80 y modernizarlos. Y combinarlos con sonidos y con estímulos visuales que hagan que la experiencia sea, wow, casi religiosa, como diría ese gran genio que apareció en redes una vez, Enrique Iglesias. ¿Que apareció en redes? En una red de pesca. Una vez que se puso pedo en un yate, se cayó al agua. Bueno, Beat Trip Beat bebe un poquito del juego Pong. Sí, yo estoy de acuerdo. Los programadores beben bastante. Sí, sí, es verdad, es Pong. Bueno, pues hablando de beber, ya está. Pong, Arkanoid, son fórmulas de las que este juego bebe bastante. Y eso. A ver, el juego, tú lo has probado, ¿verdad, Antonio? Sí, sí lo he probado. ¿Y a qué te suena? A mierdijuego peligroso. Me refiero, mierdijuego en eso que te lo pones y dices tú, uff, ya me la han vuelto a meter dobla, 2 euros para esto. Sí. Ahora, 3/4 de hora más tarde, cuando te das cuenta que todavía sigues jugando, dices tú, me cago en todo. Es un peligroso, juego... es muy adictivo. Sí, es pero, muy simple, pero, muy sencillo, pero... Pero Beat Trip Beat, para mí, es el hermano pequeño de la familia. El más flojete, el rival más débil. A ver, es que es demasiado sencillo. Básicamente, pues, esto consiste en que tú tienes de forma horizontal en la pared izquierda, pues la típica navecita de Arkanoid, que tiene que ir devolviendo unas pelotas. ¿Mm? Tú las devuelves, esas pelotas se van y tienes que intentar que no se te escape ninguna. Si les vas dando a todas y no se te escapan, tienes como una barra de beat que va subiendo. Y vas consiguiendo multiplicadores y vas... Te vas protegiendo, ¿no? La cosa es que esa barra que te va dando multiplicadores la pierdes, sin embargo, si se te escapa alguna pelota, ¿no? Y si se te escapan muchísimas, llega un momento, y ahora vamos a la metafísica barata del juego, llega un momento en el que la música desaparece, los colores desaparecen, y la estética se convierte en una estética en blanco y negro y que simplemente el único sonido es el pup, pup, como el pong. Es como que involuciona. Sí, sí, a mí me gustó mucho. Y eso es el fin, ¿no? Bueno, el juego en sí lo que hace es que juega mucho precisamente con la sinestesia, con la combinación de con las percepciones, ¿no? Con el hecho de que tú estás jugando, estás controlando de forma manual un juego que te está respondiendo con unos estímulos visuales y al mismo tiempo te está respondiendo con una música y unos sonidos que son todo acorde. Entonces vas jugando con eso y confundiéndote desde un punto de vista perceptual. Oh, confundiéndote tanto que puedes confundir esos cuadros que salen con pelotas. Sí, sí, sí. Y es curioso porque es que las pelotas... Fijaros si la estética visual es simple, que en este juego las pelotas son pixeladas, pero tan pixeladísimas que son cuadradas. Son cuadrados. Entonces, bueno, el juego, como hemos dicho, combina colores sobre un fondo negro y luego, si fallan mucho, pues se convierte simplemente en un fondo blanco. El juego no básicamente consiste en resistir una fase y no morir hasta que llega un monstruo final que hay Y una vez que te lo pasas, pues ya te permite acceder a la siguiente, ¿no? Hay tres diferentes y luego cada una asociada a un nivel de dificultad y, o sea, incluso lo puedes seleccionar, ¿no? Es que el juego es tan sencillo que no tiene mucho más que eso. Es muy sencillo, pero está chulo, ¿eh? Ahora, te digo, está chulo por 2 euros, que es lo que estuvo en la oferta. El juego, si lo compras de salida, cuesta 8 pavos. Ni de coña. 8 pavos... Ni de coña. Es una salvajada. Y es un juego que mola, sobre todo si eres así un poco viejuno y tal. Y porque, claro, ya pilla la reminiscencia, estás al pongo, al Arcanoid y tal. Igual. Pero tú ahora mismo... Si eso no lo has vivido, te compras eso y dices tú, lo que pasa es que esto, a ver, es muy adictivo, estamos diciendo Arkanoid y tal, pero no es exactamente tampoco simplemente devolver pelotas. Es que esas pelotas van llegando de diferentes zonas y además cada una de ellas tiene unos colores y unos patrones. Patrones de bonito diferentes, hay unas que totalmente vienen cristal, distintas. Otras que vienen serpenteando. Y luego, por ejemplo, hay unas que te aparecen desde la parte derecha de la pantalla, van llegando. Te hacen una especie de baile. Sí. Se quedan por allí un poquillo dando tumbos, pero tú luego, cuando hay un momento en el que se activan. Y en ese momento es cuando tú tienes que pararla. Y se activan en el mismo orden que han llegado. Entonces tú tienes que ir recordando cómo han ido llegando esas pelotas si quieres defender el tipo y no palmar como un miserable, porque además. A lo mejor alguna de esas tiene un valor por 3, ¿no? Entonces es como si tuvieses jugado 3 goles. Sí. Y dices, hostia. Entonces, bueno, es un juego, a ver, es simpático, pero la primera vez que lo pones dice, hostia, me he gastado 2 euros en esta mierda. Es la sensación que yo tuve. Eso es lo que yo tuve, pero luego juegas y dices tú. Hay que aguantar el tipo y decir, no, voy a resistir, me voy a pasar la pantalla. Me voy a pasar la siguiente y eso. Luego en Steam tiene logro. Y este es un juego que precisamente lo que premia es, o sea, que mola jugarlo con logro. Mola decir, voy a intentar pasarme una fase sin llegar al modo este de blanco y negro. O por ejemplo, uno de los logros, llego al modo blanco y negro porque ya me han colado muchas pelotas, pero me he ido recuperando, la he ido devolviendo todas y he vuelto al color, un logro. Te pasa cada una de las fases en diferentes dificultades. Y tampoco es que tenga una locura, no sé si eran 15 o 20, no sé, algo así. Y eso, y va apoyado pues por una banda sonora bastante simpática. Y eso que incluso la sacaron para descarga y para comprar en tiendas de descarga y eso. El juego se puede jugar con pad y también se puede jugar con ratón. Lo que pasa es que cuando va a seleccionar en las primeras partidas, porque yo eso, con mi mentalidad de consola, dije, esto vamos directo a jugarlo con pad, vamos. Never in the history voy a jugar esta mierda con ratón. Yo lo jugué con ratones, no ya, lo vi mal, ya, ¿eh? Esa es la cosa, es que los mismos desarrolladores te mandan un mensaje, o sea, el juego te envía un mensaje y te dice, te recomendamos que lo juegues con ratón. Y efectivamente, yo he probado los dos sistemas de control. Con ratón funciona muchísimo mejor. Porque básicamente estamos hablando de que al principio no pasa nada. Y puedes jugarlo con el pad. Y tiene una cosa muy positiva que es la vibración. Que además te está añadiendo la vibración a la experiencia de los sonidos y la percepción visual. Estamos hablando de sexo ahora, ¿no? O seguimos con lo mira, de mira, estos son los sonidos de los que hablaba. Tienes que hacer eso siempre en todos los programas. En todos los programas que no son el nuestro. Ah, vale. Más cosas. Iba a decir. Estabas sí, hablando nada, de vibración. Que se mueve rápido, que con el ratón funciona de puta madre y se maneja muchísimo mejor. La banda sonora es sencillita y tal. Y no tengo mucho más que decir. Pero si es que demasiado has dicho ya de esto. Sí, joder. Ya. Un pong que es de lado, que te viene esperado, las devuelves. Cuando te van a matar, se pone en blanco y negro. Y sale musiquita de ping, pum. Rollo, Antonio, música chiptunes. En el que dije, vamos aquí a innovar. Vamos aquí a ver. Voy a mirar cuál es la metafísica detrás de esto. Y leo. Los desarrolladores tienen muy claro desde el principio que el sonido, las imágenes y el movimiento son la vida. La ausencia de ello significa la muerte. De este modo, cuando hemos fallado, una serie de bolas y nuestra energía disminuye. Por lo que entramos en lo que los chicos de Gaijin Games imaginan que es el purgatorio. Menos mal que no hay ningún sordo que escuche este programa. Si no, se suicidaría ahora mismo, tío. O sea, Dios es sabio. Joder, pero ¿cómo puede...? El purgatorio es un sitio sin colores. Oye, no, pero, oye, pues yo iría a dormir la siesta al purgatorio de vez en cuando, ¿sabes? Para que el cabrón de Marca Player no me despierte. Te encontraría. No, no te llega en la revista, pero el hijo de perra te persigue. Bueno, no sé, como concepto y tal, eso está bien, es simpático, es agradable. Pero más de dos pavos, nunca. Ni, y forever alone, never. Y 8 euros por esto, que es lo ni que... de coña. No. Y digo que es un juego chulo, ¿eh? Tú ves las fotos y no te haces una idea de lo chulo que puede estar ese juego. Es un juego chulo. Ahora, que más de dos, ni de coña, ni de coña. Bueno, pero para chulo, chulo, el bueno de la familia es Beat Trip Runner. Ese juego siempre me lo recomienda Steam. ¿Ver qué recomendamos para ti? Siempre te compres lo que te compres, siempre te recomienda Steam. Runner, ese. Que está en Steam, se puede jugar en Windows, en Mac, en WiiWare, está también en iOS. Bueno, Epic. Este juego sí que está chulo. Música de una banda que se llama Anamaguchi. ¡Hombre! ¿Te suena? ¡Claro! ¿De qué? ¡De Scott Pilgrim! Pues básicamente los eso. ¡Los magos de chistunes! Totalmente. Musiquita ahí de sonido 8-bit y que le pusieron banda sonora al juego de Scott Pilgrim vs. The World, que luego muchas de sus canciones son libres de derechos de autor. ¿Y ¿Y qué hacemos que no las ponemos? No lo sé. Sí, porque las ponen todos los podcasts de videojuegos. Es que las ponen en Game Over la temporada pasada, estuvieron todo el rato poniéndolas. Sí, sí, sí. Y claro, nosotros somos diferentes. Pero ahora hemos aprendido que el silencio es el purgatorio. Aquí tendríamos que tener una fanfarria. Pero continua. El silencio es sexy. Sí, hombre. Y la siesta. Si se trata. Bueno, iba a decir una bestialidad. Iba así. Sí, bueno. Off the record. Eso, si fueras Pedro, lo hubieras dicho. No, estaba diciendo que el silencio es sexy si es un tío follando. Sin embargo, si es una tía follando, quiero oírla gemir una y otra vez. Dios. Pasa palabra. Me gustan las personas expresivas, especialmente si son del sexo opuesto. Y se lo están pasando bien. Hombre, y si te cobran más de 50 euros, pues no me jodas. No conozco a ninguna de esas. Madre mía, confesiones de un jugador siempre pensando en el low cost. Hombre, bueno, sí, sí. A ver, en este juego sí que me mola. Y además me lo compré también por 2 pavos, aunque actualmente cuesta 8 euros. No pasa nada porque con muchísima frecuencia lo meten en packs de juegos independientes que luego te meten 5 juegos por 10 pavos y te sale a 2 o lo han puesto en oferta, por ejemplo, creo que en el Summer Camp o en alguna oferta del día lo han puesto. Y este juego está bastante más chulo. A ver, la propuesta apasionante. Un tío corriendo... También en fondo pixelado. Una caja de zapatos corriendo. Sí. Y básicamente tiene que ir saltando pequeñas plataformas mientras que va recogiendo lingotes de oro. Al mismo tiempo pueden aparecer obstáculos, algunos de los cuales los puedes sortear y otros los tienes que destruir con una patada. Y básicamente el objetivo es pasarte una pantalla, ir memorizando cada uno de esos obstáculos y dónde está cada uno de los lingotes y conseguir la puntuación perfecta. Tú la pantalla te la puedes pasar sin obtener todos los lingotes. Sin embargo, el juego, cada vez que te pasa uno de los subniveles, te pone ahí una exclamación en plan, lo has conseguido perfecto. Y mola un montón. Ese es el único objetivo del juego. Sin embargo, es una propuesta... que paulatinamente no, qué coño. Te pasas 6 pantallas y luego se convierte en el infierno. De hecho, terminarse el primer nivel, o sea, el primer nivel, cada fase Tiene 12 niveles, incluyendo una última para un monstruo final. Bueno, acabarse de eso es el infierno. A mí... Son tres fases de este tipo, cada una con sus 12 y sus niveles. Y su monstruito final, pues eso, al terminar. A mí esto ahora mismo me recuerda, o sea, a lo mejor yo te lo digo y a lo mejor no tiene nada que ver, con el I Must Run. Efectivamente. O con el era Hellbreak. Que era también parecido. Sí, bebe un poquito de eso. Además, tienes también la opción de deslizarte y memorizar un nivel y hacértelo hasta que te lo has pasado perfecto. Y eso. A mí una de las cosas que me gustan de los descargables es que se está volviendo. Primero que se está volviendo a los juegos en 2D, que es algo que no se debería haber perdido nunca. Porque cuando teníamos un nivel en 2D acojonante, tipo Street Fighter 2 o tipo Super Mario World o así, de repente fue la moda del 3D y nos olvidamos de eso, empezamos a jugar en principio con cajas de zapatos, como decía Salva, y ahora ya si el 3D, los gráficos en 3D sí que ya tiene un nivel aceptable, pero que como que despreciamos el 2D, solamente se quedó en algunas consolas y en unos juegos tal, y eso, pero ahora mismo el rollo de los descargables está resurgiendo eso. Está resurgiendo el rollo retro y está... otra cosa, que es lo que tú estás diciendo, porque tú antes, en un videojuego, por ejemplo en estos tiempos, en los 80, tú un juego no te lo podías pasar si no tenías una memoria de elefante y si no sabías que en este sitio te va a tirar un tío una cosa y tú tienes que saber, sabes que te lo va a tirar y te tienes que meter para allá, meter para acá, o sea, ese tipo de cosas se han perdido, porque ahora los juegos son más largos, el asunto de los save games hacen que pases en un juego, pases por un lado en una ocasión y no lo vas a pasar jamás. Y entonces, en este tipo de juego, no lo he jugado, pero este por lo que me está diciendo me recuerda a eso. No necesitas grabar la partida. Si es que lo único, el único sitio donde necesitas grabar es en tu cabeza cada obstáculo. Porque a lo mejor pasarte una pantalla es un minuto y medio. Pero echaré huevo y pásatela. Y esa es la diversión. Y lo bueno es que aquí sí que hay muchos más trofeos que salen solo. Y es más divertido, al menos para mí, personalmente. Y fíjate que yo soy muy fan de los rompeladrillos, pero este juego de correr y de ir memorizando funciona súper bien. Se puede jugar con mando, se puede jugar con tecla, pero como a la hora de la verdad los controles son tan sencillos como saltar, deslizar. Cuando tú vas corriendo no elige el ritmo ni nada. Tú vas corriendo y no te paras. Como en I Must Run. Entonces, pues salta, te desliza, pegas patada o combina un salto con patada, pero ya está. Entonces, esa es la magia. Luego, otra cosa que mola un montón es, una vez que te has pasado una pantalla, accede a una fase retro, que es más retro todavía. Imagínate una pantallita de bosque de Wonder Boy. ¡Oh! Y tú vas con su monopatín. Y tú vas con tu muñequito saltando... una hoguera para no quemarte y recogiendo lingotes de oro, y ahí es donde la puntuación que tú has obtenido en el nivel da igual la que sea, porque es en la fase retro donde vas a sacar la auténtica puntuación que luego en los marcadores online que tiene, bien implementado además, ahí es donde vas a poder pegar un subidón de la hostia, porque ahí vale mucho más que en la pantalla normal. Además, por ejemplo, te dan logros por sacarte esas fases en hacer un perfect y coger todos los lingotes de oro, que si en una fase normal a lo mejor hay 20, pues en otra de estas de bonus hay 80. Y entonces, y sobre todo jugablemente, bastante más jodido la fase bonus que el nivel normal, que ya es el infierno en ocasiones, ¿no? Es una jugabilidad muy sencilla. Y nada, el personaje es el... supuestamente es el mismo, pero claro, tú es que no lo ves en el otro. Tú ves la paleta... Es el palo. La paleta del Arkanoid típica, ¿no? Pero se supone que todos estos juegos tienen de protagonista al Capitán Video, que es como se llama. Y aquí lo ves físicamente, que es el muñequete que va saltando. Bueno, este juego lo veo bastante más recomendable incluso que el otro. Porque el otro... es un juego que tienes que aguantar el tirón un poquito, te tiene que gustar el rollo. Aquí es tan sencillo como, me he pasado una pantalla, voy a seguir pasándome pantalla. Y lo que te digo, no puedes volver a rejugar una pantalla, evidentemente, si no te la has pasado antes. Entonces, Eso, una cosa sencilla, pero al mismo tiempo infernal de difícil. Yo una de las cosas, porque este juego lo anuncian bastante, y sale bastante, lo que pasa es que al precio de 8 euros, pues como que no me lo pienso. Pero es un juego que me ha llamado la atención. Este juego en Metacritic tiene menos nota que el otro Beat Trip Beat. Bueno, pues tiene menos nota, pero a mí me parece mucho más divertido, mucho más adictivo. Y sobre todo eso, el hecho de llevar marcadores online es lo que hace que un juego así despegue. Sobre todo si tienen muchos amiguetes en Steam que lo tengan. Uh-huh. Y eso, a 2 pavos para mí es un imprescindible. A 8, vamos. Es un never in the history o never hasta que baje. Pero vamos, para mí es un progreso muy grande dentro de la saga Beat Trip. Y eso. No obstante, mi juego más molón de la semana es... Beber cerveza. Sí, bueno... Aparte, en este programa, Antonio, estamos bebiendo tanta cerveza que me cuesta explicar estas cosas tan abstractas. No sé si... Pero va a ser más divertido. ¿Tú te crees que está aquí la gente escuchando lo que explicamos? Está para reírse. Bueno, pues venga. A ver, ¿cómo se ríen de un juego que se llama Chime? Chime. Chime quiere decir carrillón en inglés. ¿Sabes lo que es un carrillón? A mí me suena a chimei, a cerveza. Vale, bueno, cerveza es la que llevas tú en el cuerpo, pero no es chimei. Bueno, a ver, esto es un juego de puzzles que me compré en la rebaja esta del verano en Steam, que ahora mismo de serie, precio de salida 4 pavos, precio de puta madre y juegazo imprescindible, pero vamos, desde ya. Si siente, por lo que sea, por un milagro, porque hemos conseguido explicar el concepto que hay detrás de esto, que hay gente que lo ha jugado en la demo y no lo entiende... Yo lo he visto y no lo entiendo. Me mola, me parece, de hecho, no lo tengo y posiblemente cuando llegue a mi casa me lo voy a comprar, pero no lo entiendo. Este juego bajará de precio. Pero bueno, 4 pero no obstante, razonable. Esto está en Xbox, creo, además, a un precio bajo. En PlayStation 3 está la edición Hyper Deluxe, que se supone que es la mejor, que lleva más canciones, lleva el doble, lleva 12. Y está muy chulo y creo que son 5 pavos. Lo que pasa es que este es un juego que, bueno, voy a explicar un poco de qué va el rollo y ahora después ya explico el tema del control. Explica, porque lo he visto y me he enterado un poco porque lo he visto, pero ahora bueno, para explicarlo, tela. Aquí tiene un panel que está dividido en pequeñas cuadrículas pues que hay que ir cubriendo con piezas de formas diferentes, como si fuese un Tetris, ¿no? Para que la zona... el objetivo aquí es cubrir el 100% de ese panel. ¿Cómo se cubre eso? ¿Cómo la máquina detecta que se ha cubierto? Básicamente tienes que hacer una conjunción de figuras de 3x3 en cuadrícula. O sea, si hay muchas cuadrículas, pues tú tienes que juntar diferentes piezas que son como si fuesen piezas del Tetris, que muchas veces juntas 2 o 3. O sea, juntas 3 o 4 y ya, por lo que sea, hay un... Lo que sería, has cubierto un 3x3 de cuadrícula, o sea, 9 cuadrículas. Entonces, las va acoplando y las piezas, pues eso, que tienen un color, el típico de... Lo he colocado y tiene un colorcillo que es siempre el mismo. Si forma una pieza de estas de 3x3, se llama cual. Y a eso le puedes ir acoplando, lógicamente, más piezas y vas consiguiendo multiplicadores. Entonces, esas piezas que antes tenían un color, cuando se convierten en una pieza de estas que cubren, se convierte en rosa. Oh, como tú. Entonces se pone el juego más barato. Sí. Entonces, mientras que eso está pasando, puedes ir añadiéndole más piezas y tal. A ver, esto es jodido, pero es que lo peor es que mientras que haces estas cosas de acoplar piezas y tal, vas escuchando temas que son como lounge, chill out y tal, relajado y tal. Hip hop sería con un huevo de piezas. Y con el fondo ahí negro, ahí con sus collares de oro en un yate con jamones. Y el descapotable, la escena descapotable, nunca puede faltar. Bueno, la historia es que con la música esa relajada, tú le vas dando al botón derecho y básicamente pues vas cambiando las piezas, las vas acoplando y tal. De vez en cuando pasa una línea de ritmo que va conjugándose con el tema que estás escuchando. Y, ¿sabes eso de las piezas estas, los quads de 3x3 que vas colocando en la pantalla que indican como que has cubierto la pantalla? Bueno, pues si hay uno de esos por ahí, cuando pasa la línea de ritmo atravesando la pantalla de izquierda a derecha, te hace un beat especial y cambia la música. Entonces el concepto del juego es que tú tienes que cubrirlo todo de piezas rosas y tienes que ir acoplando cada una de las partes de la pantalla, la izquierda, la derecha, la esquina, lo que sea. Pero según los desarrolladores, es que estás creando música. Cielo. Estás haciendo beats especiales e historias de esas. Entonces, bueno. Pero, ¿sabes una movida alucinante? Cuenta, cuenta. Bueno, cuando pasa la línea esa de beat, de ritmo, esa línea de vez en cuando limpia la pantalla. Entonces, cuando tú has juntado un quad, sale Pitbull y limpia la pantalla. Pues sería mucho más fácil que uno, intentar... dos, tres, cuatro, ¡pum! A tomar por culo la pantalla. Sería mucho más fácil que intentar explicar esta mierda, pero bueno, que tiene sentido una vez que lo vas jugando. El objetivo es cubrir todo de pieza rosa y, Dios mío, una movida chula. Las piezas rosas quedan en la pantalla marcadas como piezas rosas, pero encima luego... Si resulta que, pues, a ver, dentro de la cuadrícula hay una parte que se ha quedado rosa. Vale, puedes seguir poniendo piezas ahí y haciendo quads, por ejemplo, hacia arriba o hacia abajo. Esto es muy difícil de explicar. Es muy jodido, es muy jodido. Yo me estoy haciendo una idea porque lo he visto. O sea, yo me he de reconocer que cuando este juego estuvo en oferta lo vi y vi las fotos. Y es como el otro, las fotos no te llaman la atención. Vi ahí me dio la impresión de un Tetris cutre. Y yo me quedé con eso. Dije, para nada. No, para nada. Es que yo vi eso y dije... vale. Pero hoy, por ejemplo, he venido y antes del programa me lo han enseñado un poco y me ha parecido muy guapo. Me ha parecido muy guapo y jodidísimo de explicar, ¿eh? Que es una cosa buena para el juego porque es un pensamiento totalmente original. No podemos decir, este es como él. No, es una cosa nueva. No, porque mola, además, es que tú colocas las piezas, pero es que luego, una vez que pasas la línea esa de latido, de ritmo... desaparecen, esa zona ya es rosa, pero tú puedes seguir construyendo encima lo que te salga de los cojones si resulta que en la zona de cerca tienes que seguir cubriendo la pantalla. ¿Por qué tienes que cubrirlo todo? A ver. ¿Tenemos oyentes sudamericanos o centroamericanos o por ahí? ¿Por qué lo dices? Por lo de cubrir. El macho cubre a la hembra. Eso te iba a decir. Bueno. Ahí cubriendo piezas. Sí, bueno. A tope. La movida de esto... Piezas rosas. Obvio. Si fueran azules, no, que son niños. Chicos. What? Me estoy riendo. Sí. Pasa. A ver. Con piezas rosas me refiero a piezas adultas y en plena facultad de sus derechos y cubrimiento consentido. Ya puedes seguir. Estoy llorando de risa. Ay. Ay, venga. Bueno, a ver, ¿cómo sigo? A ver, ¿cómo sigue contando esto? Si esto es como el sexo de los ángeles. La gente siempre dice... A ver si punse este contrato para que cuente esto. La gente dice, ¿por qué siempre hacéis confesiones de un jugador mientras que bebéis? Pues porque... Sería un rollo si no. Es que, tú imagínate explicar esto serio. Mira, yo he jugado esta semana un par de horas. ¿Tú te crees que yo podía estar aquí todo el rato sin beber? No, diré. Hola, he jugado un par de horas porque un día el otro día sí... A esto he jugado, ¿eh? Este juego es de puta madre. No, yo lo que he contado he jugado, pero porque también he estado tiempo sin jugar. Pero, sin venir. Pero este juego es de puta madre. Y básicamente, a ver, tú eliges. Llega al menú y te dice, a ver, ¿qué quieres hacer? Y tiene juego cronometrado o juego libre. Juego libre es un rollazo y no es competitivo, es una puta mierda. A tomar por culo. El juego cronometrado tiene entre 3, 6 y 9 minutos y te ponen un remix de diferentes canciones. Hay 5 canciones básicas y un tema adicional. Las canciones básicas son Brasil de Philip Glass. Philip Glass, un clásico de la New Age. Hombre, alucinante. Vamos. Luego tienes la de Oh Yeah, de Moby, que no es de sus mejores temas, ni mucho menos. For the Silence, de Paul Arnold, de Orbital, que es de puta madre, un tema súper chulo. Disco Ghost, de Fred Dickin. ¿El toro y la luna no lo lleva? No. Y Spill Cranberries, de Marcus Chul. Bueno. Y luego el tema... Marcus Chul, ¿qué podemos decir de él? Lo más alucinante, aquí, gente reputada dentro del mundo de la música electrónica, alucinante. Sin embargo, Still Alive, de Jonathan Coulton. De Portal 2, ¿no? De Portal 1. De Portal 1, sí. Aparece como tema adicional y exclusivo de Steam. Oh. Sí. Y exclusivo nada. De Steam. Si tú te lo compras este juego en formato físico, no aparece la canción, ¿no? No, coño. Si te lo compras en Xbox o en Play 3. Ah, vale. Sí, la versión de Xbox parece la más flojita, además. Porque luego está la Super Deluxe, que he dicho, de Play 3, en la que tenemos otras 6 canciones que paso de comentar y un modo ¿Sale, cooperativo. ¿Sale Pitbull? No. Entonces, a la mierda. ¿Sale Lady Gaga? Tampoco. Ah. Nadie he conocido. Pero es que esto es chill out. Esto es... Está ahí relajado. Oh, estoy colocando las piezas. Bueno, sí, depende de cómo sea la canción chill out, porque yo los días, por ejemplo, estuve en un pack que iba a ese rollo y yo para mí que estuve las 3 horas con la misma canción. ¿Qué más da que tenga una que tenga 6? Que tenga 10. No, pero sí, no, pero se nota la diferencia entre canciones. Sí, porque la pieza rosa de... empieza a hacer oh yeah, hace Wanchungue. Bueno. Ahora que si hacen Wanchungue y me digo oh yeah, lo de cubrirla tiene que dar más rollo. Dios mío, la muerte del humor. A ver, esto se puede manejar con pad y con ratón. Y. Al contrario de lo que podría parecer, esto con ratón se maneja muchísimo mejor. Con el pad va muy lento. Con el ratón basta el clic derecho para... ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Ah, vale. Está aquí el señor Rosa haciéndome... ¿Preparado el chiste? Espérate. Bueno, pues eso, que con ratón se maneja mucho mejor. Además, a la hora de desplazarse por la cuadrícula y tal... Va muy bien. Chime, obra maestra. No, pero mira, el juego de puta te hubiera madre. Costado. Cuesta 4 euros. Con lo que te ha costado explicarlo, te hubiera costado menos darle 4 euros a toda la gente que nos escucha, que se lo compren ellos y se formen su opinión. Sí. Es un juego jodidísimo de explicar. Ahora que has cumplido. Mira, he cumplido. Pero es muy jodido de explicar. Mira, es el infierno, es muy difícil. Pero es un juego muy chulo que yo, vamos. 4 pavos lo recomiendo. Si tenéis una Play 3, irá por la versión Super Deluxe esta, que seguro que con el mando se maneja también bien. Yo lo he probado, va un poquito más lento, pero se puede jugar igual. Es súper divertido. No es muy caro y eso. Luego en las rebajas navideñas de Steam va a estar a... Yo me lo compré a un pavo y 20 o así. Hace un par de semanas, o una semana y pico estuvo también. ¿Sí? Sí, pues... Sí. Yo, de hecho, lo vi en ese momento. Es un juego fenomenal, súper chulo. Bueno, finalmente me gustaría terminar con el juego. No sé si... Es que, claro, ha sido difícil seleccionar una obra de estas características. Porque, claro, Chime, los Beat Trip Runner, demasiado selecto todo. El retro gaming... Somos demasiado selectos. Sí. Entonces, bueno... Para recordaros que estáis escuchando Confesiones de un Jugador, vamos a comentar ahora el juego de Chocapic, disponible para dispositivos iOS de manera gratuita. Por fin un juego gratis en Confesiones de un Jugador, el juego que os merecéis. ¿No hay ningún juego de cereales hacendado? No. Ya, eso para el futuro. Trabajaremos en ello. Pero bueno... Esto es un juego que lleva Game Center y Rankings Online. ¡Oh! ¡Toma ya! Bueno, ¿sabes la movida de Chocapic? ¿Qué es Chocapic? Chocapic es un cereal de un perro con trastorno de ansia por la comida que se los come todos. Además que va diciendo ¡Chocapic! Sí, está pega el chocolate todo el día. Es como Estopa. es como Melendi. El chocolate sí, le pone. Ahí del rollo. Bueno, pues aquí... Parece ser que este juego está basado en la última campaña de marketing que han hecho y han tenido la brillante idea para alguien brillante, pero vamos, para mí el purgatorio para los de Beat Trip Runner en blanco y No, no tiene negro. sonido, no tiene sonido. Nada, ojalá no tuviese. Bueno, parece ser que se han inventado que los Chocapic están tan buenos que se comen lo uno a lo otro. ¿Te imaginas en la pensión, en la mansión Playboy? ¿Qué pasaría si llegaran a esa conclusión? Sería Hulkheimer ahí solo. Zombie, La jamones. historia es que, claro, han hecho un anuncio en el que hay un autobús, están todos los Chocapics que van al colegio, y está el conductor Chocapic. Esto yo no sé a quién mierda se le ha ocurrido esto, o a los hijos de perra que hicieron Dos in the Giants para GameCube o algo así, que se fumaron la pasta del juego en María y mierda. Bueno, la campaña publicitaria. Los tipos en el autobús, y como están tan ricos, se comen lo uno a lo otro, y ya va, después de haberse comido entre todos, el último a decirle al chofer: oiga, que aquí no queda nadie. El chofer lo mira y el otro se lo come. De película de miedo. Ya te digo. Ahí cabin fever total. Bueno, ¿por qué he dicho cabin fever? No sé, no sé ni lo que es, yo digo sí. Bueno, ¿Qué es Cabin Fever? es una película de esta. Conocidísima. No es de un rollo vírico, es una película entretenida. Sí, basada en algunas cosas de Peter Jackson, en las primeras obras, hecha con muy poco dinero y eso, pero no viene a cuento. Y mucho menos en un juego en el que tu objetivo es. Tú imagínate que eres Antonio Rosa. Presente. Tú Me va a costar, pero lo voy a intentar. vas a desayunar Chocapix en un tazón gigantesco de leche del tamaño de la pantalla de tu iPod. Wow. Sí, de tu iPad, perdón. No tengo iPad. Entonces te jode y desayunas poco. Tengo Android y soy feliz. Me puedo desayunar más cosas que los del iPad. Puedo desayunar cosas en Flash. Bueno, pero aquí te vas a desayunar unos Chocapix y pasa una cosa. Como está la Civil War esta entre Chocapix, hay unos que se quieren comer a los otros y hay unos que son inocentes. Simplemente, pues salen de la leche en plan, hey, soy un Chocapix. Pero Cómeme. luego hay otros que no sé por qué tienen un. Este juego, o sea, fíjate que tiene que ser más sencillo que el otro de antes, pero me resulta más complicado todavía explicar, porque esto es una reputa mierda, por lo que me estás diciendo. Reputa Mira. mierda. Básicamente tienes que ir haciendo tap sobre los Chocapix indefensos. Y luego hay unos malignos. Aprovecharte de los indefensos para comértelo. No, lo que tienes que hacer es meterlos dentro de la leche para que no se los coman los malvados. Y luego te los comes tú. Sí, Ah, son vale. paradojas. Mira, esto Sí. es una puta mierda. De hecho, solo lo he metido por Un el. juego de Chocapic nunca puede ser malo. Era por el exotismo de meterlo entre tantas mierdas de estas de Sí, sinestesia y para no tal. ser gafapasta. Sí. En fin, he bebido mucha cerveza. Pero había Chocapic en ella. ¿Eh? Había Chocapic. Pues, evidentemente no. ¿Y si me encuentro algo de TNT o algún Chocapic de estos que me quería comer? Never. Oye, Antonio, ¿qué está pasando hoy? Pues que tenemos juegos tan chulos y tan mainstream. Vamos, la gente se puede esperar a sentar que analicemos el Deus Ex. Vamos. El Battlefield 3 también os podéis sentar un ratico. Que aquí Llegará, somos muy llegará. selectos. De hecho, Chocapic para abajo. Sí, por supuesto. Nada que llegue. Bueno, has dicho que querías comentar algo de zombies. No, de un juegazo de zombies que. O sea, lo he dicho off the record, pero es igual. Quería hablar de un juego de zombies. A ver. Pero ya se han pasado tus 15 segundos. Esto es simplemente No, que no, estás aquí no, no, haciendo. no. Es que. Vamos a. Voy a. Yo cuando he llegado, el señor Ravenfrog me ha enseñado un juego de zombies alucinante. Alucinante, alucinante, alucinante. Entonces merece la pena que nos explique un poco sobre qué va, sobre todo por su banda sonora. Quita mierda de chiptune, de Amagachumichi, ni Tamagotchi, ni quítate del Pitbull, ni de lo del Moby, ni el Bueno, Pearl este Harbor. juego lo Esto es tiene. banda sonora alucinante. Es más, la banda sonora es lo mejor del juego. Tiene tres cosas, tres puntos fenomenales. ¿Cómo se El llama este juego. juego? I made a game with zombies in it. Se llama así. He hecho un juego con zombies en él. Pero se llama así el juego. Sí, sí. ¿Dónde se puede encontrar esta obra maestra? Está disponible dentro de los Xbox Live Indie Games a 80 Microsoft Points, que viene a ser un euro. Merece la pena. Vale. Yo lo he visto, merece la pena. Bueno, el juego, además, punto a favor, es un dual stick shooter. Ahí está, yo sabía que tenía que salir uno por aquí. Tenía que salir por H o por B. Vale, tú eres un humano que se defiende frente a terrible oleada de zombies maléficos. Ya está. Vas cogiendo armas, vas consiguiendo multiplicadores. ¿Y quién necesita más? ¿Y qué? A ver, ¿y qué? El principal aliciente de este juego es que tiene una banda sonora de puta madre. La banda sonora es tan de puta madre que básicamente consiste en una canción que da título madre al juego. I made a game with zombies in it. Y la va cantando el tío. I made a game with zombies in it. Así en inglés. Y además, luego, para la gente que no sepa mucho inglés, cuando llega el estribillo en plan de darlo todo, se los pone las letras en el suelo. Se aparece la letra karaoke en grande. Sí, sí, sí. Es como decir, tiro el mando y lo doy todo en este estribillo. Sí, sí. Y ese es el rollo. O sea, el juego, resumiendo, merece la pena como tal, como juego, decir, guau, voy a echarle aquí horas no, como un cabrón. No. Como juego, never. ¿Merece la pena gastarse un euro para descojonarse? Sí. Pero, vale. No obstante, también déjame que dé un briconsejo improvisado. Sí. Si te bajas la demo, te descojonas igual. Oh, vale. Porque la canción la pilla. Yo pensaba que ibas a ir a Oriente, pero no, he visto que te has quedado en Occidente. No, no, no. No hace falta cometer actividades extrañas. No, yo, no, por lo que he visto, la demo te queda ahí. O sea, yo he visto. No has probado la demo, has probado el juego completo. No, no, pero me refiero que un poco más puede haber que en una demo. No, no, no da para más. Pero echan un ojo porque solo la canción es tan cojonuda. Pero yo es que me imagino, o sea, eso lo tiene que haber programado algún chaval y dice, venga, voy a hacer. ¿Y qué versión, qué música pongo? Pues yo tengo un grupo ahí con mis colegas, me reúno en el garaje de Chiamari y vamos a grabar un juego con zombies. ¿Te imaginas un juego que los grandes juegos de la historia tuvieran una banda sonora así parecida? Sí, imagínate el Sonic. Hecho un videojuego de un erizo que corre. Hecho un videojuego. Dios, serían cojonudas. Madre mía, ¿qué más se te ocurre ahora mismo? Hombre, pues no sé, es casi Super Mario Bros. Hecho un videojuego de un fontanero que se mete en tumbería. Hecho un fontanero, ¿no? Algo así. Suena raro. No, sí, no suena tan fluido y tan normal como el del juego de los zombies, la verdad. No tiene. Me ha molado la canción, Sí, sí, echarle un ojo porque. Solamente. Solamente después de probar Chime, una cosa tan selecta y exquisita y juego tan de puta madre como Chime, es lo suyo que. Es justo lo que necesitáis. Para no convertiros en unos gafapasters insoportables. Yo he de decir una cosa. He visto el Chime, he visto el de los zombies y la canción que se me ha quedado en la cabeza es la de los zombies. Lo cual no hice mucho mi favor. En fin, señor Rosa, ¿más cerveza o no? ¿Eso es que sí? ¡No! Bueno, pero antes de eso, antes de seguir bebiendo... tenemos... No, bebiendo no... Tenemos que ir a ver el tema antes, ese. Antes de vomitar, debemos ver... Las nuevas iniciativas ¡yuhu! De Confesiones de un Jugador con Hunt Games y Arzan. ¡Ale! Bueno, pues en la sección de Nuevas Iniciativas de Confesiones de un Jugador... Tal y como prometimos la semana pasada, tenemos a Arzan, que nos va a hablar de su nuevo proyecto, www.huntgames.es. Muy buenas, Arzan. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos. Pues muy bien. Bueno, después de la maravillosa clase magistral sobre tiendas de descarga digital, ahora has venido para hablarnos de un nuevo proyecto que has empezado, hará cosita de un mes o así, y queríamos saber de qué va huntgames.es. Pues nada, es un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo, la verdad, pero nunca me había animado a hacerlo. Y es simplemente una web o un blog que lo que hace es recopilar las mejores ofertas de videojuegos que hay para que las aproveche la gente. ¿De dónde viene esta iniciativa? Pues esta iniciativa viene de que, como soy un capitalista empedernido que se pasa media hora buscando precios de un juego antes de decidirse a comprarlo, pues me lleva al mismo tiempo buscarlo media hora, que además de buscarlo media hora, tener 2 minutos para publicarlo. Y generalmente, ¿cómo realizas la búsqueda? ¿O eso es secreto de sumario? No, las búsquedas básicamente es páginas web y páginas y páginas y páginas. Hay buscadores como pueden ser gamespider.co.uk, creo que era, pero que a lo mejor no te tienen los precios actualizados o las ofertas estas que duran 24 horas nada más, pues no te las va a encontrar porque no le da tiempo. Y aparte, pues eso es en el Reino Unido, entonces pues no te va a poner ni los gastos de envío a España, ni qué tiendas envían a España, ni qué tiendas no envían a España. Pues esas cosillas. A lo mejor no te tiene alguna tienda de descarga digital en la base de datos o no sabe decirte el buscador qué juegos pues vienen en español, qué juegos se pueden registrar en Steam, cuáles tienen bloqueo regional, pues que con lo que están empezando ahora. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, yo me meto en www.huntgames.es y me encuentro así un aspecto muy sobrio, muy directo, muy visual también, en el que básicamente en tono en blanco y negro yo puedo ver claramente cuáles son las últimas ofertas que hay. Tengo unas pestañitas arriba, está Home, que es para ver el global. Luego tenemos ofertas de Play 3, ofertas de 360, ofertas de PC, otros. Y veo mods. Pues sí. ¿Cómo que Pues mods? resulta que un amigo aquí también de la casa y del foro, como es Puchotti, he hablado con él para ver si se animaba a hacer una sección acerca de los mods. Y ahí está, va a intentar hacer un artículo semanal sobre cómo instalar mods, qué mods son recomendados para qué juegos, cómo dónde buscarlos, dónde informarse, todo eso. La verdad es que te ha hecho ahí un fichaje buenísimo porque también le da un sabor muy distintivo con respecto a otras páginas que simplemente pues van a lo que van a mostrar ofertas y demás y poca cosa más, ¿no? Aquí veo también que hay algunos de tu artículos excelentes como el de cómo vincular juegos no comprados en Steam a tu cuenta de Steam. Y algunos de los tutoriales que ha ido desarrollando para nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. Exacto, la idea es, de momento casi no hay artículos, pero la idea es, según los vaya desarrollando, eso no van a ser entradas propiamente dichas, sino que van a ir en el recuadro de la derecha de artículos importantes para tenerlo siempre a mano. Entonces, pues, cómo vincular juegos a Steam o dónde comprar juegos o... Aquí, por ejemplo, para el tema este de la importación. Está el tema siempre de los idiomas. ¿Yo cómo puedo saber el idioma de cada juego? ¿En ese sentido tiene intención de hacer algún artículo, alguna guía o poner algún enlace relacionado? Sí, pero no. Vamos a ver. A ver. Una guía o un artículo, no, no lo voy a hacer. Tú lo que puedes hacer es, en el buscador de ofertas, que hay también el recuadro ese de la derecha, si pones cualquier palabra, te la va a buscar en las entradas de la web. Y yo lo que hago es, en cada entrada, intento poner, algunas veces se me puede pasar, pero intento poner siempre en qué idioma viene el juego. Entonces tú si buscas, no lo sé, por ejemplo, el Red Faction Armageddon, pues si buscas en ese recuadro te aparecerán las ofertas relacionadas con el Red Faction y te pondrá en cada entrada si el juego es en español, en inglés, en japonés o en arameo. Además, tú también Y... va investigando un poquito el tema. Por ejemplo, ahora los juegos de fútbol salen enseguida y hay que estar al tanto para ver pues dónde se puede adquirir más barato. Vemos que, por ejemplo, con FIFA estaba ahí la controversia. Vamos a ver si hay confirmación de Electronic Arts. Parece ser que, por ejemplo, sí ha traído confirmación, ¿no? De que va a salir en español en Inglaterra y nos podemos ahorrar casi 20 euros, ¿no? Bueno, no, casi 10. Realmente en España, comprándolo a través de una buena oferta, se puede conseguir por 55 € aproximadamente. Ajá. Y en el Reino Unido, pues por 45 más el envío, por unos 47 más aproximadamente. Okay. Eso sí, a pesar de que la confirmación en este caso dice para todas las versiones, yo de la de 360 no me fío, porque siempre ha venido en inglés. Okay. Conforme vayas sabiendo esas cosas, lo irás poniendo, ¿no? Exacto, por ejemplo, ahí lo he puesto la confirmación que han enviado completa, que dice que traerá español para todas las versiones, pero después pongo que yo no me fío de esa confirmación en 360. En Play 3 sí, porque siempre ha traído el español, pero en Okay. 360 sería la primera vez. Luego además podemos ver eso, titulitos así más minoritarios, por ejemplo, Dead Smiles, que fue una de las ofertas recientes, hará un par de semanas, de Play, que salía muy baratico de precio. Que espera, si no me equivoco, es de 360, pero. Sí, pero... Ah, vale, de Play. Vale, nada, perdón. Claro, me refería a A Play Latino. www.play.com. Sí. Entonces, bueno, ¿y esto cada cuánto lo actualizas? Pues esto lo estoy actualizando prácticamente diariamente. Lo que sería principal serían las entradas. Y en el recuadro de la derecha, pues tenéis muchas cosas que iré modificando según vaya mejorando la página. Pero una de las cosas que he puesto es un calendario. Si tú vas a ese calendario de la derecha y te pones encima de cualquier día de ese mes, te pone los títulos de cuántas entradas hay y los títulos de esas entradas. Entonces tú desde ahí ya puedes acceder a todas las ofertas que se han publicado ese día. Ok. Entonces Veo tenemos además acceso. que tenemos la posibilidad de tuitear cada una de estas ofertas. Si yo la veo, me parece sensacional. Cojo, le doy a tuitear y la mando, ¿no? Ok. Exacto. Esto, por ejemplo, también se puede hacer en nuestro foro, pero es que en el caso de la oferta es especialmente útil. Y luego veo por aquí más cositas. Códigos de descuento. A ver, aquí, ¿qué nos van a poner? Los códigos de descuento en esa página iré poniendo pues los códigos promocionales que vaya consiguiendo a través de los de las búsquedas o directamente de los de las tiendas. De momento hay pues unos códigos de descuento fijos que son de Price Minister ahora mismo que no caducan hasta finales de año. Pero he conseguido otros códigos de descuento, pero que caducaban a lo mejor esta semana o incluso la semana pasada, entonces ya no los he publicado. Ok. Pero Veo bueno, también la opción siempre. de suscribirse y de boletín Hunt Games. Vale, con Exacto. esto, ¿qué puedo conseguir? Pues con eso conseguirás que en vez de tener que estar atento al Twitter o a la página, que te llegarán las ofertas al correo electrónico. Las ofertas más destacadas, pues si hay pocas ofertas en una semana, pues se enviará una semana. O si resulta que hay una oferta que caduca que caduca en 24 horas, pues se enviará para que los que están suscritos y no visitan la web intenten aprovecharla. Pero ¿esto va a ser rollo spam mortífero o va a ser así una cosa más comedida? Esto va a ser rollo, vas a recibir un correo, normalmente será uno o dos a la semana, Ajá. donde simplemente te pone las ofertas. Si no te interesa ninguna, lo lees y lo eliminas. Va a ser además el mismo estilo que la página web, muy poquita carga, entonces pues lo vas a leer en un minuto y no va a tener ningún tipo de imagen más que la cabecera de la web. Ok, yo esto lo he podido ver y además son, pues, son muy visuales, se pueden ver con muchísima facilidad y eso, y verdaderamente tampoco suponen una molestia, especialmente cuando es una cosa que si te gustan los videojuegos y son las ofertas que te está recomendando un amigo, pues no está de más echarle un ojico, no vaya a ser que haya algo interesante. Arzan, en comparación con otras páginas, como Game Me Money o Savvy Gamer, ¿qué diferencias me voy a encontrar yo aquí en Hand Games? ¿O qué van a tener así de marca distintiva? Diferencias. Diferencias con Game Me Money, por ejemplo, que Game Me Money utiliza dos, tres páginas. Yo si miras las ofertas que he hecho en los 2 últimos días, por ejemplo, por mirar solo 2 días, hay Amazon, Zavi.es, Zavi.com, Price Minister, Play.com y The Hat. Ajá. Eso por mirar 2 días. Y además también tarda un poquito generalmente en actualizarse. ¿Cuál? Esta de Game Me Money está bien, pero es que hay veces que no actualizan nada en toda la semana. Pero porque es que la he empezado a mirar esta semana porque la verdad es que esa página no la conocía. Y a mí lo que me parece es que como utilizan solo dos o tres cosillas, prácticamente lo que hacen es poner las ofertas del Megalunes y los códigos de descuento de Zavvi o de alguna página web con la que tengan, la que sigan así diariamente. Pero no Okay. mucho más. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta así un poco a mala sombra? Sí. A mí no es mala sombra, es curiosidad. ¿Tú qué sacas de esto? ¿Qué saco de esto? Pues quitarme del aburrimiento que tenía estas semanas, eso para empezar. Y después lo que viene siendo para la página web, pues para empezar para pagar los gastos. Claro, porque esto te cuesta a ti dinero de tu bolsillo. Claro, esto me ha costado registrar el dominio para empezar y el hosting, que he pagado un año. Has tenido que pagar un año así, ¡pum! Sí, era lo mínimo que podía pagar. Ok, por lo que veo entonces el compromiso está ahí. Sí, es una apuesta para ver si esto sale adelante. Asumo que luego, no obstante, pues lógicamente algunas de estas páginas tú habrás hecho como algún trato o algo para que te den un tanto por ciento, una pequeña comisión para pagar los gastos de la página. Sí, es así básicamente como funciona. Si yo pues pongo un enlace a, no sé, si pongo un banner a una página, pues a lo mejor si alguien compra desde ese banner, pues te llevas un 2%. O si has hecho más de, no sé, ponte play.com, por ejemplo, da un 2%. Pero si haces más de 100 ventas, pues en vez de 2 sube al 3 o cosillas así. Ok, pues bueno, nosotros al menos queríamos dar a conocer esta propuesta porque es que ya sabes que el tema de la oferta a nosotros nos vuelve locos. Tú, no obstante, ya sabes que en nuestro foro tenemos el apartado de oferta. No dudes en poner enlaces también a la página para recordarle a la gente, pues eso, que tenemos este recurso, www.huntgames.es, Hunt Games, Huntgames. Huntgames.es. Esto cuando lo escuche Pedro te mata. Me da igual. Aquí hay que hacer la información accesible a todo el mundo y a lo mejor es que alguien se pone a decir, esto de Hand Games, ¿cómo se pone? Bueno, no obstante, en el resumen del programa también podéis encontrar la información y tal. Arzan, ¿alguna cosa más que nos quieras comentar relacionada con el proyecto este? ¿Algún guiño que le quieras hacer a los confesores o algo? Pues sí, que para empezar, estaros atentos a la web porque vamos a hacer un sorteo tras la publicación de este programa. Vamos a sortear un Band Hero precintado sin abrir entre los suscriptores del boletín. Así que ya sabéis. Espera un momento, ¿has dicho solo por suscribirse al boletín ya me podría tocar un Band Hero? Exacto. Oye, A ti no, que ya lo tienes, a ti no te va a tocar. entonces, ¿qué sorteo es ese? Ah, porque si te toca a ti lo vuelvo a sortear. Cabronazo. Vale, Además, pues si tú ya estás suscrito, además. que sí. Oye, pero son todos los suscriptores. Exacto. Bueno, pues chicos, chicas, ya tardáis en suscribiros porque es simplemente meter el email. Y también lo que os digo, si luego se pone muy pesado, siempre podéis borrarlo. Exacto, en cada boletín va debajo de todo un enlace para daros de baja. Así que Eso solamente es es darles genial, al eso baja. me parece maravilloso y un detalle, porque si a alguien lo acaba encontrando molesto o no le gusta, desde luego, una cosa con estilo. Bueno, caballero, pues estaremos atentos a ese sorteo y muchísimas gracias por contarnos esta iniciativa y muchísimas gracias por todo el dinero que nos puede ahorrar. Nada, intentaremos ahorrar mucho dinerito. Muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima aparición. Bueno, pues continuamos en Confesiones de un jugador ahora haciendo un repaso un poco especial, más que nada relacionado con los juegos que hemos presentado hoy en el programa y ahora un poquito más serios que en el momento de la grabación. Y además acompañados con gente que seguro que están en mejores condiciones que el señor Rosa y yo. Vamos a darle la bienvenida al señor Darkseid. Muy buenas, Darkseid. Muy buenas, re bien. Y además estamos acompañados de un canario de lujo, y no es por su color amarillo, sino porque es de Canarias, el señor Efling. Buenas, Jaime. Buenas, Juan. Muy buenas, ¿qué tal va la cosa? Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa que es que, es verdad, lo hemos dicho en la intro, suena muy a último nivel, la sinestesia. Si os parece, vamos a hacer una pequeña contextualización. Yo me voy a rayar un rato y voy a explicar un poquito de qué va el rollo. Y luego vamos a intentar ligarlo con el mundo de los videojuegos, ¿vale? Vale, vale. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el tema este. A ver, la sinestesia es básicamente, tal y como viene del griego, sería como la mezcla de varios sentidos. Básicamente es un fenómeno común que le ocurre las estadísticas varían. Hay algunos que dicen a una de cada 20 personas, pero no es verdad. Pero las estadísticas más frecuentes dicen que a una de cada 500 personas. Una persona que muchas veces se adjetiva a la persona y se dice un sinestésico, podría, por ejemplo, oír colores, ver sonidos, percibir sensaciones gustativas cuando toca un objeto con una textura determinada. Y no es una cosa que es que esa persona lo asocie o que tenga la sensación de sentir esa cosa, sino que verdaderamente la siente. Es un fenómeno perceptivo muy particular y básicamente da pie a que una persona sinestésica, pues eso, percibe con frecuencia correspondencia entre tonos de color, tonos de sonido e intensidades de los sabores de forma involuntaria. Y es una cosa que es precisamente eso, involuntaria. No es una discapacidad, no es una cosa que sea un problema verdaderamente para la vida, pero es una cosa muy característica. La forma más común de sinestesia es que tú ves colores cuando lees palabras o números. La sinestesia es una cosa que es una condición neurológica del cerebro por la que los sentidos se combinan de forma poco corriente y tal. Y a lo largo de la historia, pues ha permitido a muchos artistas hacer sus trabajos de un modo un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, algunos músicos han tocado las notas de manera similar a como sería hacer un puzzle y eso. Hay diferentes tipos de sinestesia, algunos estudios dicen que 19 formas de sinestesia y tal. Y hay un montón de anécdotas curiosas, como personas que por lo que sea asocian el color amarillo a un número o a una palabra. Son cosas que dicen, madre mía, qué paranoia, ¿no? Pero bueno, algunos científicos, según estudios, por ejemplo, de las universidades de California, sostienen que estos descubrimientos apoyan la idea de que la sinestesia se debe a una activación cruzada de áreas del cerebro que lo que hacen es que procesan diferentes informaciones sensoriales. Algunos dicen que es por un fallo en la conexión de los nervios entre distintas áreas del cerebro y tal. Pero bueno, no supone, como he dicho, una discapacidad, sino simplemente una forma de percibir. Y de hecho, esta forma de percibir a veces se ha utilizado para el estudio de procesos creativos. Sé que esto suena muy paranoico y muy extraño, pero por ejemplo, esto da pie a fenómenos curiosos como que hay personas que perciben la sinestesia espaciotemporal visualizando fechas en tres dimensiones. Esas personas tienen el espacio organizado y el tiempo en tres dimensiones. Se producen mezclas así interesantes. Y bueno, hay personajes y artistas conocidos como Baudelaire, Korsakov, Nabokov, que experimentaban estas mezclas de sensaciones y distintos sentidos. Y yo tampoco me quiero rayar mucho con este tema, ¿no? Hay muchos ejemplos. Pero la cosa es que este fenómeno perceptivo se ha utilizado en los videojuegos muchas veces para añadir un toque de novedad. Hay veces que se utiliza como un recurso para decir, vamos a crear algo nuevo e innovador. Uh-huh. Bueno, y efectivamente eso ha funcionado bien y el objetivo era ver esos juegos que muchas veces no sabes por qué te producen una sensación especial, Y no es que tú seas sinestésico ni nada de eso, pero básicamente se apoyan en que en el efecto novedoso para ti, que a lo mejor no experimentas esta sensación de intentar transportarte eso. Hay juegos en los que, por lo que sea, a ver, todos los juegos nos ofrecen una combinación de estímulos, ¿no? Hay juegos que, por ejemplo, te ofrecen unos estímulos en pantalla, tú lo estás manejando, estás escuchando unos sonidos, pero bueno, parece que se producen sensaciones lógicas. Si Kratos mete un espadazo y le corta la cabeza a un tío, el tío se va a quejar, va a gruñir y va a haber un poco de vibración. No nos referimos a eso. Nos referimos a juegos en los que, por lo que sea, mientras que tú estás saltando, la música te está indicando que tú estás saltando, y mientras hay una serie de vibraciones en el mando y tú, como jugador, estás dando esa sensación de quiero saltar, esto es lo que yo quiero, y va unido a una serie de estímulos. Entonces, hoy vamos a ver juegos que de algún modo combinan esas cosas o juegan con ese factor para cosas que muchas veces los críticos lo dicen como, oh, qué sensación más nueva. En realidad no es una cosa que... No es que sea una cosa nueva, sino que se aprovecha de ese efecto. Muchas veces produce una sensación muy positiva en determinado tipo de jugadores que son más sensibles a la conjunción de esos estímulos, aunque no tengan esta forma de percibir la realidad, ¿no? Pero por lo que sea, eso está ahí. Pero hay personas como F-Link, que yo sé que este tipo de juegos le gustan, que tiene algo que por lo que sea le engancha. Entonces, bueno, sí. Pues hoy hemos querido contar con él para que nos presente una lista de juegos que a él al menos le ofrecen esta serie de sensaciones. Yo sé que he soltado un rollo aquí al principio un poco brutal y me podía haber alargado muchísimo más. Hay muchas anécdotas sobre el tema y algunas bastante interesantes. Pero lo que vamos a buscar hoy son juegos en los que se combinan sensaciones y los sentidos. Diferentes formas de percibir, tanto a nivel visual, como a nivel de control, como a nivel táctil, como a nivel auditivo. Y no estamos hablando a lo mejor simplemente de lo que se ve en la pantalla, sino determinados estímulos, determinadas ráfagas visuales, determinados efectos que van unidos a que tú le das a saltar y se escucha un sonidito unido a una música que crea una cohesión entre lo que estás viendo y percibiendo. Suena a paranoia, pero en realidad hay pues todo un subgénero de videojuegos que beben de este esquema. Y de hecho, es el genio japonés que desarrolló Red, Tetsuya Mizoguchi, pues uno de los grandes estandartes del género. Entonces, chicos, en un principio, para situarnos, a ver, ¿vosotros qué opináis de todo el rollo este que estoy soltando y de este tipo de juego? A ver, ¿por dónde empezamos? F-Link. Ok, mira, sí, según lo que tú cuentas, bueno, me has contado en general, ¿no?, lo que es eso, más o menos. Yo pienso que esto aplicado a los videojuegos, lo que han querido hacer las desarrolladoras, etcétera, la gente que hace los videojuegos, este tipo de videojuegos, es crearte experiencia, ¿no? Nueva experiencia. Utilizando el sonido, la imagen, y que esto repercuta en tu forma de jugar, etcétera, ¿no? Y que sientas algo diferente. Uh-huh. Y esto, bueno, es cosa que, esto es lo que a mí me suele gustar a mí de estos tipos de juegos, sobre todo porque muchos son música electrónica, de la que me gusta mucho a mí, y que no solo tú ves y juegas, ¿no?, sino que también interactúas con la música. Uh-huh. Y eso es algo que, o sea, que gusta y que más o menos lo han aprovechado, ¿no?, para los videojuegos. Juan, tú esto, por ejemplo, ¿cómo lo ves? Yo todo lo que sea innovar y experimentar y ir un paso más allá, pues me parece muy interesante. O sea, aquí estamos hablando de nivel sensorial, ¿no?, transmitir una sensación extra a lo que es el desarrollo normal de un juego, y vamos, pues yo creo que es una cosa que desde luego es digna de, pues por lo menos de comentar, ¿no? Y hombre, lo cierto es que yo creo que nos va a quedar a lo mejor una sensación que igual haría falta que hubiese venido el mismísimo Punset, pero es que, no sé, Yo, vamos, yo coincido con lo que acaba de decir. En el programa de hoy hemos estado hablando de Chime, un juego que vamos, los juegos que hemos comentado en el programa de hoy los vamos a omitir porque ya lo hemos comentado, aunque fuese un poco bebidos de más. Pero bueno, Chime transmite una serie de sensaciones. Beat Trip Runner, por ejemplo, en la que maneja un muñequito que mientras que estás escuchando una música hay unos estímulos y una serie de vibraciones que te van llegando y vas teniendo unas sensaciones distintas. No obstante, no quiero que el oyente se quede con la sensación de que esto es de juego indie y de marciano. O sea, tenemos Guitar Hero, DJ Hero, que son juegos en los que se ofrecen representaciones visuales de canciones. Y tú tienes que interpretarlas de un modo táctil. O sea, ahí se incluye una combinación de sentidos que es la vista, el tacto y el oído, el sentido del ritmo, que también entran en la dinámica. Esos también los vamos a omitir porque son juegos también muy conocidos, muy mayoritarios, pero que tampoco se deben excluir de un modo a la ligera de lo que entraría dentro de esta tipología, que no es una tipología, sino que son juegos que se basan en ese recurso para transmitir una serie de sensaciones, como tú has dicho, Flink. Crear nuevas sensaciones. ¿Tú por qué te sientes cuando estás en Guitar Hero que estás tocando de verdad? Pues porque tiene la sensación esa de que tú estás viendo esas notas que tú a lo mejor no conoces música, no sabes interpretarlas, pero lo estás haciendo, te están permitiendo hacerlo. Luego está el juego figurativo de yo estoy aquí tocando, jugando a los músicos, pero luego además tiene, pues eso, que estás tocando de verdad y estás escuchando música que te gusta muchas veces. Entonces, claro, se crea ahí una sensación única que hace que tú entre en el juego. No obstante, esto es demasiado evidente. Entonces, hoy vamos a buscar juegos en los que, sin embargo, tú estás sentado en el sofá y a lo mejor juegan con procesos abstractos, como es simplemente conectar unas cuantas piezas de un puzzle, pero por lo que sea, consiguen transmitirte eso. Así que el señor Flink nos va a ir proponiendo títulos. Darkseid va a ir contextualizando y bueno, pues yo, como siempre, voy a ser vuestro maestro de ceremonia en esta gala a través de los sentidos. Así que, Flink, cuando quiera, empieza por donde quiera. Ok, vamos a empezar por un juego que me gusta un montón y que ha salido en montones de versiones. Es el Lumines, que salió original para la PSP. Sí, sí, sí. Y que tiene una segunda parte, ¿no? Pero se han hecho montones de versiones. Es un juego de puzzle que juega con la música y que tienes que hacer como cuadrados, cuadrículas de cuadrados y vas variando la música. Hay una versión también para PS3, si no me equivoco, que era el Lumine Supernova. Lumine Supernova, ok. Yo también lo tengo en Xbox, el Lumines Deluxe o algo así. El Life, el Lumines Life es el de Xbox. Ajá. Mira, hay versiones para montones de plataformas, ¿no? Salió primero en PSP, pero más adelante, cuando sacaron el 2, pues sacaron una versión para PlayStation 2, que se llama Lumines Plus, que parece muy difícil encontrar. Pero hasta para descarga puedes encontrarlo en los dos dispositivos, ¿no? En la Play 3 y en la Xbox. Y hasta en Steam. Hasta en Steam hay una versión. Ok. Flink, por ejemplo, aquí, claro, nos plantean las luces, la cuadrícula, la musiquita. Y eso es una fórmula que, claro, puede recordar a gente que haya escuchado nuestro intento de explicar Chime para el resto de mortales. Por ejemplo, esto, con Chime, ¿qué diferencia hay? Bueno, en Chime lo que hay es como una cuadrícula en la que tú vas rellenando. Y bueno, vas rellenando la cuadrícula, tienes como un porcentaje que vas rellenando. Y en el Lumines no, en el Lumines no tienes un porcentaje en la cuadrícula total, sino vas poniendo fichas y vas borrándolas, ¿no? Y mientras vas borrando, pues vas creando sonidos. Son muy parecidos. En ese aspecto, lo único que uno tiene eso, una cuadrícula, vas rellenando una cuadrícula. Y el Lumines no. Ok. A ti personalmente, ¿qué te tira más? Pues los dos, ¿verdad? A mí me gustan mucho los dos. Está muy bien. El Chime tiene temas más actuales, ¿no? Y el Lumines, como al principio, fue un poco más original. El Lumines 2 ya tiró más a lo comercial, con grupos como los Black Eyed Peas y Gwen Stefani, etc., ¿no? Ya lo quieren dar un toque más comercial, pero más o menos todos los títulos de Lumines tienen temas originales, con una base, ¿no? Y vas cambiando según vas haciendo los puzzles. Entonces, la cosa es que tú vas haciendo estos puzzles y van sonando unos samples que van cambiando la canción, ¿no? Va cambiando la canción, sí. Es como una cuadrícula, ¿no? En panorámico. Y tú vas, pues según la zona donde tú hagas la tal y según el tempo, va pasando como una barra, ¿no? Que es una barra de compás, que va borrando los bloques que tú vas rellenando. Y entonces quedan al compás, ¿no? Nunca se te va, aunque tú hagas un bloque, el bloque ese no sonará hasta que no pase el compás, y entonces suena al compás de la música. Ok. Y, hombre, no solo sonido, sino que también es visual, ¿no? Que tiene un color, normalmente, ¿no? Depende del tipo de canción, pues un color para los cuadrados, etcétera, ¿no? Ok, bueno, este juego súper recomendadísimo por todo el mundo, verdaderamente no hay nadie que haya probado Lumines y diga que es una mierda o que no le gusta. Engancha totalmente. Y también es un juego que también es muy accesible porque está en la mayoría de sistemas para descargar, como bien has dicho. Entonces, pues bueno, ahí queda y lógicamente pieza de referencia. Siguiente. Bueno, siguiente, he elegido el Flow. Un juego que está de descarga en la Store de la PlayStation 3 y también tiene su versión en PSP, también de descarga. Esto estaba basado en un juego Flash, además, que tuvo su éxito, pero esta es como la versión subida de tono, ¿no? Subida de ritmo. Ajá. A ver, cuéntanos cositas sobre Flow. El Flow, pues, esto es muy diferente a Lumines. Es un rollo más relajado, relajante. Supone que estás en un ambiente microscópico, como si fuese... Tú lo que haces es controlar un organismo microscópico que va comiendo a otros y se va haciendo cada vez más grande. Y vas variando los niveles, etcétera, etcétera. Es un juego más suave, ¿no? Te puedo decir, más de pasar el rato y no de subir puntuaciones, etcétera. Sí, verdaderamente es un juego que va de eso, de ir creciendo, evitando los bichitos más grandes, ir comiéndote a los demás. Sí, después... evitar que te coman a ti también, porque los demás te pueden ir quitando piezas. O sea, pero realmente es un juego que es lo que dices, que tampoco es para agobiarte mucho con él, sino más bien todo lo contrario. O sea, es más bien como el... meterte de lleno en la experiencia y realmente no importa la puntuación que pudieras hacer ni cómo de lejos llegas. Cuanto más evolucionas al bicho, pues mejor, porque es algo que vas viendo, pero tampoco es algo que el juego te impulse especialmente. A nivel visual se basa eso en tonos azules básicamente y también oscuritos. Además suele ser, utiliza unos tonos cromáticos muy sencillos. Y lo gráfico, la estética es muy minimalista, ¿no? Sí, me da un toque así abisal, como si estuvieses en la parte más oscura, ¿no? del mar, con esos microorganismos. Y ¿no? te da la sensación esa relajante y que... No sé, para relajarte y pasar un buen rato, ¿no? Sí, luego este juego más adelante le metieron trofeo. Y claro, quizás le quitaron un poco con esos trofeos la sensación de relajación, ¿no? Pero bueno, sí. Eso no deja de ser un meta-análisis que quizás no pega aquí. Flow, ¿tú lo tienes? Yo sí lo he probado en PS3. Ajá, ¿y qué te ha parecido la experiencia? Pues muy bien, muy buena. Al principio parece que solamente, también te puedo decir que son varios tipos, ¿no? De microorganismos. Y vas desbloqueando cuando te vas pasando y tal. Y no está nada mal, es muy relajante. Y también tiene esto de cambiar la melodía, música, mientras vas comiendo los microorganismos y te vas haciendo más grande. Pues más ágil es el microorganismo que tienes tú, el que controlas. Y vas creando y la música va variando, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos por ahí en la superlista que nos has preparado? El siguiente que quiero comentar sería el Flower, para que comentemos. El Flower, que es el siguiente juego que sacó la gente que sacó el Flow. Y que tiene. Y yo lo veo como si fuese un título, ¿no? Como si fuese una evolución del Flow. El Flower ya no somos microorganismos, sino que ya somos como plantas, ¿no? Somos seres más evolucionados, ¿no? Tú eres un pétalo, supone, tú guías un pétalo con el viento y vas guiándolo en un descampado, vas guiándolo a las flores y vas reuniendo otros pétalos, haciendo la cola de pétalos que va guiando, pues cada vez más grande. Todo esto en un ambiente muy luminoso, al principio gris, pero con tus acciones, ¿no? Cogiendo los pétalos, etcétera, pues vas haciendo que el ambiente sea más colorido. El sonido también invita a un sonido relajante, muy parecido al Flow, pero más armónico, con más guitarras, etcétera. Sí, además siempre se suena el momento en el que va polinizando. Tú vas con tu pétalo, muchas veces tienes que pasar encima de determinadas flores y vas polinizándolas. Entonces cada vez que pasas por encima de una de ellas se escucha una nota musical, y a veces cuando te juntas con muchas se juntan varias notas musicales, que además, como es un juego que controla con el Sysaxis, que lo hace de un modo táctil y supuestamente más inmersivo, el Sysaxis, hombre, pues no fue la bomba, pero este es uno de los juegos que mejor lo aprovechan. Sí, y el Flow también tiene, también utilizaba el Sysaxis. Claro, entonces es eso, es la sensación esa de llevo un pétalo, estoy fluyendo mientras que escucho música, aparecen estímulos visuales, el mundo va quedando cada vez más limpio, más colorido. Sí. Entonces, es un título que el menú al principio es como una ciudad, ¿no? Una ciudad gris por la noche, y como que después tú tienes una maceta en la ventana que te invita a relajarte, ¿no? A pensar en el campo y a relajarte. Es lo que yo veo en este juego, ¿no? Busca ese, ¿no? El rollo sinestésico de que te relajes, y aunque esté en la ciudad, pues que guíes al pétalo y te relajes con la música, etcétera. Sí, este es un juego muy recomendable. Vamos, en cualquier momento que podáis encontrarlo por menos de 5 pavos, que ha estado varias veces a ese precio. Está genial, incluso a precio normal. Si os gusta el rollo, esto es uno de los referentes, vamos. ¿Qué más tenemos por ahí? El siguiente sería Electroplankton. Electroplankton es un título que salió en Nintendo DS, mejor dicho. Uh-huh. Y que es un título con el que hacemos música con seres microscópicos. Es un juego como más de experiencia, ¿no? Así muy, muy sinestésico, porque creas una experiencia con la música y el apartado visual, ¿no? Que también ves a los plancton, son diferentes plancton, eso hay que decirlo primero, que tienes como un menú. No sé si llamarlo juego, porque es un juego, ¿no? Pero es más que nada una experiencia. Es lo que tú has dicho, creo que lo has definido muy bien, una experiencia. A mí también, yo lo he podido probar y eso, uh-huh. y verdaderamente lo que es un cartuchito que tú lo metes y te transmite una serie de sensaciones. No es un juego, no es algo en lo que yo me gastaría la pasta directamente, pero sí es referencia dentro de este campo por las sensaciones que tú dices. Sí, sí. Está hecho por un músico japonés, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es muy conocido. Y es eso, son diferentes plancton y cada uno tiene una forma de interactuar, ¿no? Con la pantalla táctil, y que puede variar compás, etcétera. Yo este juego lo recuerdo de habérselo puesto a mi madre, incluso. En plan, mira mamá, aquí las posibilidades de la Nintendo DS, lo que nos permite hacer tal, pim pam, toquetea por aquí, haz por allá. Es un juego de juguetear. Sí, sí. Aunque precisamente por el hecho de tanto jugueteo y tanta experimentación, es lo que menos lo hace un juego. Son paradojas, pero sin embargo, a nivel de sensaciones y a nivel de diseño visual, está muy chulo. Uh-huh. Está muy bien. También hay un minimalismo muy compatible con el de Flow, por ejemplo. Es que recuerda en algunas cosas un poquito. Sí, sí, muy parecido, ¿sabes? Un microorganismo, igual que el Flow. Sí, más colorido, no obstante. Después, que te voy a comentar que está el original, ¿no? Que es muy difícil encontrar. O sea, que decir, los cartuchos es muy difícil encontrar. Pero sin embargo, sí sacaron cada electroplancton por separado, sacaron su plancton de descarga, en DSI. En DSI World tú puedes encontrar cada plancton por separado. Que eso sí es más fácil encontrar. ¿Y a qué precio? No he mirado, pero yo creo que son 400. Creo que son 400 Wii Points. ¿Por juego? Por juego, creo. Oh my dog. No he recomendado, ¿no? Claro. Mejor pillarse el cartucho si lo encuentran. Sí, Porque ya o. tienes todo junto y disfrutan más, ¿no? Porque el otro es uno solo y a lo mejor no. Lo bueno que tenía el original, pues que si. Que como tienes varios, pues a lo mejor te gusta más uno que otro, ¿no? Y Ya. aquí coges uno y si no te gusta, pues te la tienes que mamar. Eso es Bueno. lo peor, ¿no? Pero lo demás está muy bien. Desde luego, como experiencia, es muy interesante, muy curioso. ¿Qué más tenemos por ahí? El siguiente sería el Res, Dios mío. un juego clásico de los primeros que hizo de este tipo, ¿no? De sinestésicos así, más o menos que quería buscar esta forma de juego, hecho por Mizuguchi, el mismo del Lumines, y que De hecho, salió diferente. decir que hay un recopilatorio que no ha sido editado en España, pero sí que está en Inglaterra, que se llama Cubed o algo así, que contiene, esto está para 360, que contiene Red, contiene Every Extend Extra, que es otro referente dentro del campo y tal, y incluye también Lumines. Otro buen ejemplo el Every Extend Extra de juego sinestésico. Sí, ahora después, no obstante, lo comento si quiere, Juan. No obstante, a ver, Red. Una de las obras que definen las creaciones de Mizoguchi. ¿Por qué, Eflink? Bueno, es de los primeros títulos que sacó en consola, ¿no? Ya no de esta generación, sino de la generación pasada. Por lo tanto, estamos hablando ya de juegos no en alta definición, como en PlayStation 2 salió una versión, de las primeras versiones, después otra versión salió también en Dreamcast, y que gracias a que lo han pasado en alta definición, pues lo puedes disfrutar en la Xbox, ¿no? Son de los primeros juegos que sacó Mizuguchi. Este es anterior al Lumines. Y es como un estilo shooter, así, psicodélico, ¿no? Digámoslo, Sí, psicodélico. la cosa es que los disparos están muy unidos a la música techno que estás escuchando mientras que juegas, y cada vez que disparas parece que va cambiando la melodía. Es como que tú vas dándole los toques de ritmo de pum, pum, pum, pum, pum, pum. Y tú mientras vas con el dedo y vas viendo unos estímulos y dices, Dios. Sí. Se podría decir que es el primer juego que yo diría que de los primeros, ¿no? Sinestésico total. Y que te crea una gran experiencia, ¿no? Una experiencia electrónica que tú puedes manipular. Parece como que estás manipulando el sonido, ¿no? De la Play 2 en su momento, o de la Dreamcast. Y que gustó a mucha gente, ¿no? Mucha gente que es fan de este título. La cosa es que en los primeros niveles la cosa está un poco más tranquila, pero luego te invade la sensación esa de que mientras que vas superando los niveles te ves inmerso en una canción electrónica, que cada uno de tus disparos es un sonido más que se funde con la música y wow. Y luego siempre eso, era un juego con una intensidad muy grande, con un control muy sencillo, incluso minimalista, uno para el overdrive y otro para disparar y eso, y tú ibas controlando hacia dónde disparabas. Entonces, bueno, era desde luego algo muy especial, un juego bastante corto, pero claro, es que claro, para la experiencia, ¿qué quieres? ¿Tirarte 20 horas así? No, no tiene sentido. Cumplía bastante con su propósito, que es simplemente crear la sensación esa de sinestesia transitoria en ese momento y eso, llevarte pues a un mundo donde puede ver canciones, escuchar colores, donde el tiempo se distorsiona y donde se crean esas sensaciones. Sí, y recalcar, ¿no?, que lo puedes encontrar fácilmente en el bazar de Xbox, descargártelo. Si no, lo encuentras en Play 2 y Brinca, ¿no?, que son consolas ya de la generación pasada. Es totalmente referencia absoluta dentro de este tipo de juegos. Quizá uno de los más representativos. El siguiente juego que me gustaría comentar es un juego que salió hace un mes para la Nintendo 3DS, que se llama Dream Trigger 3D, que es un juego shooter, que no he llegado a probarlo, pero me ha llamado mucho la atención porque es diferente, ¿no? Y utiliza muy bien las capacidades de la Nintendo 3DS. Bueno, al principio es un shooter en 3D, en el que utilizamos la pantalla táctil como un radar. O sea, tú tienes y utilizas un sonido electrónico, ¿no? Un sonido electrónico. Y para ver tú a los enemigos, tienes que tocar la pantalla táctil a modo de radar. Y solamente podrás verlos así, los enemigos. Madre mía. Y entonces después ya con el analógico vas apuntando y disparando con los gatillos, ¿no? El gatillo L en el que mueve. Y es un juego que se ve que juega mucho con la música electrónica, con los colores. Y que al principio es difícil de controlar, sobre todo por el rollo del radar, pero que tiene una curva, bueno, es difícil, sobre todo en los niveles más altos, pero que tienes que ir poco a poco, ¿no? Veo que tiene 10 escenarios diferentes, unos gráficos así un poquito minimalistas y tal. Y luego, aunque diga 10 escenarios, hay 50 niveles y un montón de desafíos para superar y tal. A nivel visual se ve muy simpático. No sé hasta qué punto aprovechará las capacidades de la 3DS y eso. Técnicamente no exige mucho de la máquina, todo hay No, que sí. decirlo, pero claro, es más la experiencia y claro, si pueden implementarle encima a esta paranoia unas 3D, pues ya a saber cómo acaba. Por eso, por eso. El juego salió el 24 de junio de este año, ha pasado un poco desapercibido, es verdad, actualmente cuesta 40 pavos y Flink, ¿tú te lo comprarías? Yo no, yo hasta estoy esperando a ver si sale una oferta o algo en play.com. Yo esperaría a pillarte en un Mega Monday o algo, porque seguro que baja. Seguro, seguro. Fíjate, en 3DS ya se la van jugando con estas cositas. Sí. Más cosillas que tenemos por ahí. Pues es un título de PC, se llama Audio Surf, que está para descargar en Steam, lo puedes encontrar fácilmente en Steam. Además, ha Y, estado y baratito en muchas sí. ocasiones y es referencia también dentro del género. Sí. Este está muy bien porque es muy parecido a lo que puede hacer un Guitar Hero, etcétera, ¿no? Tiene una estética así parecida. Pero es diferente porque tú lo que llevas es una nave por una pista y tienes que ir recogiendo unos cubos del mismo color para ir subiendo la puntuación. Todo esto al ritmo de la música que te viene o que tú le puedes poner, ¿no? Es un juego en el que tú puedes poner la misma música, te crea una pista a partir de ella y de ahí jugar y sacar la mayor puntuación, ¿no? Picarte con colegas, etcétera. Según la canción que pongas y eso, te va poniendo una serie de Sí. obstáculos que se supone que se ajustan a esa canción. ¿Se ajustan bien? Pues sí. Y a mí me gusta un montón lo que es el juego está muy bien. En verdad, hay mucha gente que le gusta, que hace tiempo está muy enganchada. Y también tiene el rollo este, ¿no? De la lista de amigos, la puntuación y picarte, ¿no? Con los amigos. Tiene una base de fans bastante grande este juego y además es que me parece que está bastante ligado a lo que es el Linux, ¿no? No sé si es porque a lo mejor lo desarrollaron para alguna distribución de Linux en primer lugar o algo, pero vamos, además por el rollo este de meterle tus propios temas a partir de un MP3, pues la verdad es que la cosa da para eso. Claro. Bueno, Bueno. Sí. el siguiente título sería el Space Invaders Extreme. Madre mía. Es un clásico. Este es el ejemplo que podemos poner un clásico llevado a tiempos modernos, ¿no? Aprovechando los efectos estos sinestésicos. Pues un shooter, el shooter de toda la vida, el Space Invaders, pero con una música más electrónica, más ritmosa, ¿no? Y que va variando según vas disparando, etcétera, y matando, ¿no? A los invasores. Sí, además es que es curioso porque combina una base tecno interesante, pero es que luego la conjuga y se lleva muy bien esa base tecno que está siempre de fondo con los propios sonidos que dispara tu nave, que muchas veces tienen que ser rítmicos y tú mismo como jugador ajustas esos disparos al ritmo de la música, que parece que también te va marcando la pauta para tener un mínimo éxito en el juego. Es muy curioso, es una sensación muy buena y además mezclado con los Space Invaders, que son dioses para mí, pues es que es una sensación súper chula, es un juego súper divertido que además está en PSP, está en Nintendo DS y luego también hay una versión en el Live Arcade. Sí, creo que también está en la Play 3, en la Play 3 también está. El Space Invaders Extreme no, está la siguiente versión que hicieron de los Space Invaders que un día nos la comentó Pedro. Sí, pero la Extreme es que hace honor a su nombre, es extrema, tío. La Extreme es alucinante. Además, no es el ritmo ese de me paso una pantalla y ya se acaba. ¿Qué coño? Tú limpias el escenario, pero sigue y a lo mejor no te sigue con los típicos marcianos cubriendo el cielo, sino que a lo mejor te salen tres gigantes y cárgatelos como tú sepas. Sí, no, pero es que además trae fases de bonus, trae jefes, o sea, que es una actualización buenísima. Y lo que es por lo menos la versión de PSP, que es la que yo tengo, yo creo que es un imprescindible, ¿no? No sé si... De hecho, me suena que lo comento, como decimos lo de los juegos de PSP, si sí. Luego no, pero vamos. Es un juego tremendo. Eso, renovar un concepto clásico como Pac-Man Championship Edition, pero en nave y además con los bichos estos, con los Space Invaders tan carismáticos y dándole un protagonismo. Y sobre todo eso, creo que el gran enganche que tiene es una jugabilidad incansable, no para en ningún momento la partida. Sí, y es eso, el ritmo de pim, pim, pim, pim, pum, pum, pum, pum. Y eso hay que jugarlo, ¿eh? Tiene demo en Xbox. Probadlo, por Dios, porque es una experiencia chulísima. Sí, sí, sí. Además es que si te fijas, hasta los power-ups que caen tienen una especie de ritmo. Sí, y además eso, luego todo, cada power-up representado con un color sobre siempre fondos cromáticos, un poco, pues eso, muy sencillito, con muy pocas tonalidades, pero vienen, por ejemplo, los power-ups a delimitar un poco la entrada del colorido y la entrada también, pues eso, de unas armas que efectivamente en el juego pues repercuten y te ofrece una serie de ventajas. Entonces, mola un montón. Claro. Puro amor. Sí, sí. ¿Qué más tenemos aquí? Después de esto no podemos ir a dormir, pero hay que continuar la lista. Sí, sí. Bueno, seguimos con otro shooter, así de marciano, pero más moderno y que te puedes descargar en Steam sin ningún problema. Es el Beat Hazard, que tú has comentado en otros programas. Oh, yes. Además, que Beat Hazard está en los Indie Games, pero enseguidita va a estar disponible también en PlayStation 3, que además yo me pega bastante en PlayStation 3, porque es tan sencillo como meterle un lápiz y venga, vamos a jugar con mis canciones. Cierto, cierto. Esto también bebe del Audio Surf y te crea una fase de mata marciano, ¿no? Típico juego dual con dual stick, con uno mueves, con otro disparas a todas direcciones, etcétera, y nada, te crea una fase con el sonido, ¿no? Con la música que tú hayas que hayas elegido. Y nada, pues muy colorido, muy fotosensible, que sea fotosensible aquí le puede dar de todo. No, pero sin embargo, se nota muchísimo el tema de... Creo que la gran nota distintiva de este título son a veces los pequeños estímulos visuales, el tema de determinadas ráfagas o determinadas luces que aparecen en pantalla conjugando con la canción que tú has elegido. Y claro, basta con que tú te conozcas la canción para decir, cojones, esto funciona y esto tiene sentido, ¿eh? Y además, eso, que es un juego que lo que es un matamarciano que busca que consigas la máxima puntuación posible, pero también te castiga si le has puesto algo muy tranquilo. Eso no tiene que ver con sensaciones sinestésicas, sino con el hecho de cómo es jugar. Pero como experiencia es súper chulo. Y tú estás jugando una canción y dices, los enemigos que me salen me cuadran, las sensaciones que me salen más o menos están bien, pero sobre todo es los estímulos visuales que me están llegando. Es como, uy, estoy viendo esta canción que yo me conozco y la estoy viendo. Y eso mola mucho. Cierto, cierto. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, me gustaría comentar el Child of Alien, que es un título muy, muy actual también, lo último de Mizuguchi, que ha salido para la Xbox, que se controla con el Kinect. Y este no lo he probado, por ejemplo, pero lo he querido meter en la lista porque para mí es el uno de los últimos títulos más sinestésicos que pueda haber. Sinestésico y kinestésico. El kinestésico es lo que hacen los bailarines, que es que conjugan los movimientos del cuerpo con la música. Cierto, porque yo creo que esto de... Tú antes, ¿no?, interactúas con el juego, con el mando, pero en este juego pues tú interactúas con tu cuerpo, ¿no? Es llevarlo a un nivel más arriba, ¿no? Y bueno, yo no lo he probado, pero el que se lo quiera probar y no tenga Kinect, hace poco lo pusieron gratuito, ¿no? Cuando te compras el Kinect, pues tienes el Child of Eden para bajártelo. Gratuito. ¿Dónde lo pusieron gratuito? Sí, hace poco lo pusieron gratuito, que tú te compras el Kinect y te viene incluido una descarga del Child of Eden. Wow. O sea que... Y bueno, no ha vendido tanto como se esperaba que vendiese. Y es un título que te puedes encontrar a 30 euros en las tiendas. Sí, la gente, por supuesto, es que estos títulos y la obra de Mizoguchi, una cosa es que lo estemos hablando aquí nosotros, como aficionados que somos a este tipo de juegos, e intentando darle una visión normalizada, pero bueno, ponte a leer sobre estos títulos y puedes escuchar cosas como, diseñado por Tetsuya Mizoguchi, Child of Eden es un viaje por una montaña rusa hiperespacial, un triunfo de la estética gamer y de la multisensorialidad, que incorpora la música como parte de la narrativa del juego, indisociable de las imágenes, y me estoy fapeando. Claro, esa es la putada, ¿no? Que yo entiendo que esto, como medio de expresión artística dentro de el tema de los videojuegos, donde todo es tan convencional, es una cosa innovadora y, lógicamente, muy loable. Son propuestas arriesgadas. Es como eso, como meter el arte abstracto cuando la gente no está acostumbrada. Bueno, pero alguien lo tiene que meter, ¿no? Y meter los sentidos y jugar con eso. En ese sentido, Mizoguchi, pues creo que ya ha recibido un empujón fuerte a nivel de reconocimiento de crítica, pero sin embargo de venta, es lo que tú dices. No todo el mundo le apetece jugar con los sentidos. Y si me apetece jugar con los sentidos, pues antes me compro el Chime por 2 pavos cuando esté en oferta y ya veo si me mola, si a mis sentidos les mola o no. Cierto. Pero bueno, si tienes Kinect, desde luego esto parece un imprescindible, ¿eh? Está muy bien. Y también, pues dentro de poco también saldrá una versión para PlayStation 3. Que según tengo entendido, se controlará con el mando. ¿Con el mando normal? Sí, con el... Normal, sí. Como si fuese un Res, supongo. Bueno. Aquí verdaderamente podríamos entrar a explicar de qué va el objetivo del juego, que tienes que rescatar a una niña y tal. Pero mira. Ya sé, es un shooter. Es como el Res, un shooter así muy vistoso, con muchas luces y jugando con la música, ¿no? Etcétera. Aquí la diferencia es que tú controlas con tu cuerpo, pues controlas el puntero, ¿no? Se puede decir. Es que la paranoia, mira, estoy leyendo aquí en una reseña, una niña llamada Lumi, nacida en el espacio exterior y transportada al ciberespacio, te llama a que rescates su conciencia digital. Así describe la trama del juego el New York Times. Aparentemente se trata de llevar tu fuego al llamado de la niña que clama en el jardín digital al interior del espacio cósmico. O sea, es que esto es tan sencillo, o sea, explicar esto es tan sencillo como explicar Chime, que en el programa de hoy ha sido humillante intentar explicar los pequeños matices del juego. Bueno, el Chile of Eden es tan fácil como decir que es un shooter, ¿no? Un shooter así psicodélico y tal, con más luces y tal, pero no se nos deja hacer de ser un shooter. Pero bueno, desde luego, una obra interesante de Q Entertainment, que es la factoría de Tetsuya Mizoguchi, que alguien tiene que hacer estas locuras. Y desde luego este hombre, en este sentido, es un abanderado. Oye, ¿qué más tenemos por ahí? Ok, pues ya he dicho 10 títulos, ¿no? Pero estos serían los 10 más así importantes, etcétera, ¿no? De los que yo creo. Repaso, realmente... F-Link. Vamos a repasarlo. No, vamos a repasar los 10 títulos. Sería Lumines, el Flow, el Flower. También hemos hablado de Electroplankton, del Res, del Dream Trigger 3D, el Audio Surf, el Space Invader Stream, el Beat Hazard y el Child of Eden. Pues bueno, yo también he querido resaltar, ¿no?, otros títulos, ¿no?, fuera de estos, porque hay un montón, ¿no?, hay muchos títulos de este tipo. Y uno, bueno, uno que ha jugado aquí Juan, pues es el Every Extend Extra, que lo quería meter, ¿no? Pero yo mismo no he jugado. Juan, si podría comentarnos algo de él. Hombre, yo lo he tocado muy poquito, pero vamos, sí que lo que puedo contar del Every Extend Extra, pues que también es en esta línea de juego psicodélico, porque además también es de los responsables del Red. Entonces, bueno, pues lo que trata el Every Extra es defendernos de una oleada de naves enemigas, dejando nuestra propia nave. Pero es que lo único que puedes hacer, ¿vale?, porque tú no puedes disparar. O sea, lo que puedes hacer es hacerla estallar, ¿vale? O sea, tú lo que haces es detonar tu propia nave y buscar una reacción en cadena. Entonces, la cadena tiene que ser lo mayor posible, obviamente, para acabar con todo lo que pueda. Y eso va haciendo, pues eso, o sea, va buscando ese ritmo, esa secuencia, que además, pues, yo creo que conecta también un poco con la filosofía de Lumines y del propio Red, porque es que, vamos, ya te digo que están detrás de los responsables y tienes un toque. Bueno, luego estoy viendo por aquí que hay un juego de los indie games, lo que pasa es que a un precio un poco salvaje, que es 5 pavos, 400 Microsoft Points, que se llama Shield the Beat. ¿Qué es eso? Un shooter futurista, pero que basa sus mecánicas en escudo, en notas musicales y en melodías conocidas, en vez de apoyarse sobre disparos, bombas y rayos láser. Pero claro, a ver, tiene demo, se puede probar, pero ya dar el paso a decir me gasto 5 pavos en una cosa, no sé, arriesgado, sobre todo porque es una propuesta que no viene de una casa de Mizoguchi que diga 5 pavos y lo tiene aquí, o el Chime que dice 5 pavos y toma, a disfrutar. Cierto. Yo es que los indie games que cuestan 5 pavos, hay veces que digo, oye, que eso de indie, ¿qué? Pero bueno. ¿Alguna cosa más que haya ahí que no haya quedado o que sintáis que deberíamos haber mencionado? Bueno, de la factoría Mizoguchi y un montón de juegos, ¿no? Me acuerdo que cuando salió el Lumines, pues en DS salió el Meteos, ¿no? Que es otro juego que juega con esto también. Sí. No, también muy conocido, pero que no ha tenido tanto éxito como el Lumines, ¿no? Pero es un rompepantallas, un rompepantallas de la DS importante. Sí. Un buen juego de puzzle. Una licencia de personajes de Disney, si no recuerdo mal. Cierto, cierto. La Disney lo compró derecho, ¿no? Sí, para hacer un meteo de Disney. Posteriormente salió, sí, pero el juego en sí era súper adictivo, era súper divertido. También tiene su versión en Xbox Live. Ajá. Y una versión así para jugar online también. Lo que pasa es que eso molaba más implicándote de forma táctil en lo que estaba pasando ahí. Claro. Esa es la cosa. Es un control táctil total. Es buenísimo, ¿no? Sí, muy bueno. Oye, sí. Hay un título que es un gran clásico de Play 1 que, bueno, yo no sé si meterlo o no meterlo, pero desde luego jugaba con estímulos visuales y unirlo a una música. Cae en una categoría ahí a medio entre juegos de ritmo. Lo que pasa es que también bebe de una estética muy, muy, muy minimalista en blanco y negro y gráfico súper básico. Juan, ¿tú has probado alguna vez Beep Ribbon? Hombre, desde luego, Amasu. Que en su día chocó mucho, pues, precisamente por todo lo que hizo, porque era un estilo muy minimalista, muy sencillote, porque básicamente era todo con un trazo pues casi casi de una única línea, o sea, digamos un conejo, una coneja, mejor dicho, que iba recorriendo un trazado y ese trazado pues cambiaba el arreglo de la música que estaba sonando, se iban dibujando varios obstáculos y cada obstáculo, pues para poderlos superar, tenías que darle a la dirección. Sí, esto iba unido a una serie de controles que, además, a ver, el juego llevaba 6 temas creados especialmente para la ocasión y luego te permitía jugar con tu música. Sin embargo, donde de verdad tenías las sensaciones fuertes era en los temas creados para la ocasión. Porque es que la confluencia un poco de lo que estabas escuchando con lo que estabas haciendo, con lo que estabas viendo, se producía en esos temas. Y era una sensación muy buena y también una música súper bonita, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que era un juego precioso. La sensación que te daba era eso, ¿no? Que técnicamente pues no estaba haciendo una maravilla, pero te daba la sensación de decir, ostras, esto es bonito. Es un poco el precursor de estos juegos que estamos hablando. Ese juego, valga la anécdota, lo probó una novia mía en esa época y le gustó tanto que al día siguiente fui, se lo compré y se lo regalé en plan, mira, te he traído aquí esta sorpresa y creo que es de los regalos que más le gustaron, de los que le hice, a lo largo de 3 años. Entonces, ¿se podrá quejar? No, pero muy, muy molón y estaba súper viciada. Sí, Beat Ribbon, sí. Qué bonito. Pero bueno, bueno. Lo que hemos querido hoy es traeros un poco la conciencia de que no hay que hacerse pajas mentales, ni pajas de filosóficas, ni tonterías de esas, para decir, oye, hay juegos que te transmiten una serie de sensaciones y otra forma de percibir los juegos que no es la típica de reventar cabeza o reventar melones. Hay juegos que deliberadamente se apoyan en cosas que ocurren a determinadas personas, como el tema de la sinestesia, de sensaciones perceptivas, y hay gente tan pícara que dice, voy a intentar conjugar esto, lo voy a trasladar, a intentar meter en un juego, y voy a hacer que algunas personas, que por lo que sea, cojan este juego, se enganchen porque les mola el rollo. Si eres como Efling o como yo, un poquito como Juan, que el rollo este te va, esto te habrá gustado. Y aquí en Confesiones nos gusta a veces eso, hablar de juegos distintos, de que no sea todo siempre lo mismo. Y de estos juegos, desde luego, hay algunos que transmiten sensaciones muy, muy buenas, muy, muy ricas. Sin embargo, estamos en Confesiones, aquí hay que mojarse. Entonces, no os voy a poner entre la espada y la pared, pero sí que voy a decir, os voy a pedir que me digáis 2 títulos que para vosotros reflejan con mucho acierto esto. No estoy diciendo 3, he dicho 2 porque no se quede en 1. Entonces, tenéis 2 amores que elegir, yo voy a elegir los míos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo, si me deja, yo sin problema. Para mí el que más me ha gustado, ¿no?, el que más he disfrutado es el Lumines, sobre todo en sus 2 partes, la primera y la segunda, para la PSP. Sobre todo es la versión que más he jugado, te lo llevas a cualquier parte, te pones los cascos, ¿no?, escuchas bien el sonido y con la pantalla de PSP estás totalmente, es muy, muy adictivo, ¿no? Y el segundo puesto, pues podría poner como buena experiencia sobre el Flower, ¿no? El Flower es un juego muy relajante, musical y tal. Es un juego diferente y que también es eso, ¿no? Me gusta porque es diferente y sobre todo, y también muy, muy lo que es el sonido musical, ¿no? La guitarra, etcétera, relajante y muy, muy original. Juan, ¿tú qué? ¿Tienes los tuyos elegidos? Sí, bueno, yo coincido con en cuanto a Lumines, porque además es que como juegos es una pasada, es súper viciante y vamos, y como puzzle pues funciona a la perfección. Aparte pues está la música electrónica que trae, pues acompaña muy bien y vamos, yo creo que es un juego que hay que jugar. Hay que jugarlo al menos una vez para experimentarlo. Y el segundo pues sería el Space Invaders Extreme, porque vamos, lo que hemos comentado anteriormente, un juegazo que es una apuesta de una licencia emblemática y pues yo creo que los Space Invaders pues no podían haber vuelto de mejor forma. Además es que es un juego completísimo que vamos, lo tiene todo. Yo en mi selección desde luego Space Invaders entra. Yo soy amante de los marcianos del espacio, pero es que además, uniéndolo a lo que son las sensaciones que... O sea, estamos intentando elegir títulos que pensamos que reflejan estas cosas, estas sensaciones de mezcla de sentidos. Creo que este juego lo hace... Yo estaba mirando la lista y es de mis favoritos, en ese sentido. Luego, es verdad que Red está ahí, Lumines están ahí, pero es que... Estoy ahora mismo con el calentón de Chime y yo meto a Chime aquí, pero vamos. Porque una cosa es que es un juego complejo de explicar, pero tiene demo en casi todo. Posiblemente en Steam también la tenga, en Xbox la tiene seguro. Echadle un ojo si podéis, porque por Dios es un juegazo espectacular. Y bueno, chicos... Hoy hemos estado casi una hora hablando de juegos diferentes, que juegan con la música, con sensaciones electrónicas, con the beat, con los sentidos, con destello. Y yo agradezco un montón que hayáis estado aquí, pues eso, dándonos vuestra visión. A darse gracias por contextualizar, como siempre. No, hombre, además apenas ha hecho falta porque la verdad que Flynn lo ha contado maravillosamente y nada, pues como siempre, también. Y sí, bueno, pero siempre mola tenerte por aquí contextualizando y bueno, esto yo siempre digo que Confesiones de un Jugador es un podcast de nuestro oyente y yo, Flynn, que le tengo ya el punto pillado, digo, algún día voy a coger a este por banda y va a hablar exactamente de esto. Así que, Flynn, yo espero que te lo hayas pasado bien. Sí, sí, me lo he pasado muy bien con vosotros, ¿eh? Porque además se nota que esto es una cosa que controlas, que te gusta y vamos, nosotros encantadísimos de escucharte hablar sobre este tema, que a mí, especialmente como psicólogo que soy, pues son siempre cosas interesantes y el tema de implementar cosas como la percepción o cosas novedosas a los videojuegos y jugar con eso y enganchar a la gente de otras maneras, siempre me parece muy interesante. Bueno, un placer, ¿eh? Pues, chicos, casi que nos vamos a despedir. Pues así nada. Que... Adelante. Bueno, hasta la próxima. Bueno, Juan, nos vemos en los bares. Allí nos veremos. Hasta la siguiente ocasión y venga, y a ver si alguno de los oyentes se anima y se echa una partidita a alguno de estos juegos. Oh yeah. Bueno, señor Rosa, apunte. Apunto. A ver. Ruina. Ruina. Hand Games, no la ha dado. Mareo. Mareo. La sinestesia, pues por Dios, no la ha dado. Cerveza. Cerveza. Venga, volvemos a la vida. Volvemos a la vida. Sí, no, eso es por la cerveza. Ah, vale. Bueno, Antonio, ¿qué nos ha pasado? Llevamos un montón de programas, 62 antes de este, bebiendo cerveza y no pasa nada y de repente grabamos esto y ¿qué ha pasado? Que tú has bebido más. Yo estoy igual que siempre. No es verdad. ¿Será que te has sentado algo mal? ¿Qué cabrón? O sea, yo estoy igual de siempre borracho, vamos. No me refiero a que estoy de puta madre, me refiero a que... Este es el estado. He intentado explicar. Chime habiendo bebido. Es que no me jodas, es que Chain, es que hay que beber para explicarlo. Es que no hay manera. Chain es un gran juego, pero para explicarlo, ¿sabes? Bueno, entre eso y los Chocapix, no sé qué es más duro. Pero bueno, vamos a ir terminando el programa, remitiendo a la gente a... ¿dónde? www.confesionesdeunjugador.es, en el Twitter, confesiones de 1J, en el Facebook, confesiones de un jugador, y en iVoox y en iTunes. Bien. Bueno, y en la cárcel, si seguimos así. O si no, al menos en el hospital con un B12 clavado en medio del pecho. Pero bueno, en fin. O si ves a tíos con camiseta de confesiones de un jugador en el Gamefest. Bueno, chicos, chicas, gracias por llegar hasta el final. Hoy ha sido una prueba de resistencia, como dice Stuzo Cub, pero hoy de las buenas. Esperamos que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis, sed felices, os esperamos en el Game Fest y la semana que viene un poquito más y, esta vez sí que lo puedo decir tranquilamente, mejor. Lo dudo. Don't worry.